En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llegará un día en el que el sueldo y el trabajo se pague en tiempo. Me contaban el argumento de una película en la que se presentaba ese futuro. Parte de lo que se hacía se pagaba en tiempo y en nuestro brazo aparecía en neón lo que teníamos y nos quedaba hasta la muerte. Esa situación incidía en las diferencias sociales. Los que estaban arriba en la pirámide social tenían mejores trabajos, mejor pagados y, por tanto, tenían más tiempo y salud. El futuro les importaba menos. Sin embargo, los pobres tenían que luchar por su vejez, sus derechos, su salud. Cuando más pobres era, más cerca se estaba de la muerte. Cuando yo era joven, cuando me preguntaban qué quería en el futuro, decía: comprar tiempo, uff, ya no sé. Era, eso sí, una metáfora. Era. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo y estaremos hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Momento de coger lápiz y papel, porque os contamos que en la página web están todos los programas, todas las secciones, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y os contamos también que el sábado estamos entre la 1 y las 4 de la madrugada, los domingos entre 1 y media y 4 de la madrugada. Y que tenemos una etiqueta en Twitter, mensajes podéis mandar con almohadilla rosa vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, pilotado en la parte técnica por Miguel Jurado, que me acaba de comentar que la película a la que hacía referencia la presentación era la película In Time. En la codirección, Silvia Casasola, y en redacción y producción, Javier Sevillano. Hoy tenemos un invitado estrella, va a estar con nosotros el director de cine español, el director español más internacional. Ha ganado más de 40 Goyas, es Alejandro Amenábar, y ha ganado también un Oscar. Un invitado espectacular, en unos minutos lo escuchamos, Alejandro Amenábar en La Rosa de los Vientos. Más apuntes, os recordamos, el servidor está en Instagram, podéis buscar Bruno Cardeñosa en Instagram, también en Twitter, también en Facebook, ahí me encontráis, Desembarco Total de La Rosa de los Vientos en las redes digitales. Más cosas que tenemos y que tendremos en este programa: desde el más allá nos protegen, en el Círculo Secreto con Javier Pérez Campos. También estará con nosotros Juan José Sánchez Oro, que nos va a contar cómo se monta y se organiza una conspiración. Y en el mundo bizarro, una historia muy desconocida, un barrio de Madrid, un barrio que se independizó, que tuvo su bandera, y también hablaremos con Mado Martínez en Eureka. Y os hablaremos de una mariposa que ha desaparecido. Están desapareciendo muchas especies animales. Las abejas están extinguiendo. 500 millones de abejas murieron en Brasil hace poquito. Y ahora también vamos a notificar la no existencia de un tipo de mariposas en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Y por supuesto, Callejón con José Manuel Escribano. Y como no, secretos, tema confidencial, en materia reservada, hoy apuntamos a jeques árabes. Jeques un poquito corruptos, Fernando Rueda, muy buenos, ¿qué tal? Sí. El mundo misterioso de los jeques árabes está llenando últimamente las informaciones de los diarios. Tradicionalmente, la verdad es que se ha sabido muy pocos de ellos, pero por suerte ahora conocemos algunas de esas actuaciones. Salvajes asesinatos porque les da la gana. Secuestros de hombres y mujeres por sus santas narices. Dinero en abundancia para comprar en todo el mundo lo que les apetece. Los agujeros negros de los que mandan a Arabia Saudí, Emirato, Dubái, Qatar, en unos minutos. Después de que os contemos cuáles son las pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. Pista Silvia Casasola, que nos dicen. Pues pistas que nos dicen que hay algunos oyentes despistados y que dicen que si sigue La Rosa de los Vientos en antena. ¿Y por qué digo esto? Porque he estado esta tarde en noche acompañando a Patricia Arbiaz, nuestra Patty Madmao, con un libro estupendo que ha presentado, que es Ni tú eres príncipe, ni yo he perdido ningún zapato. Y uno de los presentes que estaba allí dice, oye, ¿y escucha La Rosa de los Vientos? Hace tiempo. Dice, ¿y seguís? Digo, hombre, ¿qué seguimos? Digo, si estamos en la temporada 22. Digo, si estamos más guapos, más jóvenes y más hermosos y más estupendos que nunca. Digo, ¿qué es eso? Dice, no, es que ya, como soy una persona con unos hábitos muy buenos, digo, pues en podcast nos puedes escuchar. Así que, o en directo o en podcast, no hay ningún problema. Digo, y además, muy atento al concurso, digo, a ver si lo aciertas. Con lo cual vamos a dar las pistas. Que sí. Muy inteligente tampoco era quien ha dicho eso, ¿eh? Hombre, era inteligente porque si no, no hubiese escuchado nunca La Rosa de los Vientos. Bueno. Bruno, otra cosa es que ya, pues una persona, pues eso, sus diarios, sus horarios, sus cosas, es normal. Bueno, invitamos a todos los antiguos, los nuevos y los que vendrán a que nos escuchen. Esta noche el concurso va de expedicionarios financiados por la Corona de España que dejaron su huella en la historia. Y aquí va la primera pista. ¿De quién estamos hablando? Si con 25 años ya hizo sus primeras incursiones. Opciones que os damos. Francisco Javier Balmis, José Celestino Mutis o Fernando Magallanes. En rosa.vientos@onda0.es, que ese es nuestro correo, o en @rosavientos en Twitter, participáis y los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del programa. Mucha suerte. Y atención, porque en La Rosa de los Vientos, ese programa que aquel no escucha, a la 1:16 se acerca el director de cine español más importante en el mundo, Alejandro Amenábar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Todos somos españoles. ¡España! ¡España! ¡España! El valor no solo se demuestra en combate. Mientras dure la guerra, así se titula la película, la última película de nuestro siguiente invitado, Alejandro Amenábar. Un placer recibirle en nuestro programa. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Alejandro, gracias. Qué expectación y que ha sido tremendo comprobar cómo todavía hoy, todavía en 2019, y fíjate que los hechos que cuentas en la película, todavía hoy sigue existiendo un poquito las dos Españas, ¿no? Sí, tampoco tuve que forzar mucho la máquina para darme cuenta de que en esta historia, de la que en principio lo que me atrajo fue el momentazo de Miguel de Unamuno levantándose en mitad de aquel acto y diciendo lo que dijo. Pero cuando fui rascando me di cuenta que tenía mucha resonancia todo lo que estaba pasando en la España de hoy. Es una historia sobre una guerra, pero no es una película bélica, es una película sobre todo de ideas, de planteamientos, el de Unamuno. Es importante ese discurso, quizá es el eje central, pero es una película de ideas, sobre todo de ideas, ¿no? Sí, bueno, supongo que al final todas las películas, o por lo menos las mías, son sobre ideas que tengo en la cabeza o que sacas de personajes. No es una película bélica porque el género bélico no ha sido nunca mi devoción. Es una película, fundamentalmente, repito, sobre España, es decir, ese mundo de Unamuno encerrado durante 2 meses mientras se está empezando la guerra y sin saber qué hacer, sin saber cómo definirse, cómo posicionarse, y cuando ya lo sabe, viendo si se atreve o no, y en paralelo ese mundo de generales encerrados en los cuarteles, conspirando entre ellos para ver quién va a tener el mando único de la guerra y ver cómo Franco finalmente juega también sus cartas y se convierte en el jefe de todo esto, pues era la oportunidad para hablar en realidad de una película sobre España. Sí, porque ahora en los últimos tiempos se habla mucho de ofender las ideas, parece que cuando se presentan ideas se ofenden algunos, tú presentas unas ideas, pero lo importante es agitar conciencias, que algunos se ofenden, pues que se ofendan, pero agitar conciencias con las ideas. Sí, bueno, yo lo que busco es expresarme en libertad. He vivido en una democracia y eso es lo que intento. Desde luego, no me gusta hacer panfletos y me gusta dejar espacio para que los espectadores puedan pensar por sí mismos. Y en esta película no he intentado ofender, ni lo he dicho ya en alguna entrevista, ni a la derecha ni a la izquierda. Sabía que estaba tratando con material altamente inflamable. He intentado hacer una película respetuosa y respetuosa con los dos bandos. Eso sí, no me siento a la misma distancia moral o ideológica de Miguel de Unamuno que de Francisco Franco. Tengo claro quién es el héroe para mí en esta historia, que es Miguel de Unamuno, pero sí he intentado hacer un retrato serio y profundo del dictador de Francisco Franco. Es verdad, porque para este tipo de historias, lo que tú dices, que a pesar del tiempo que ha pasado, está como muy caliente, ¿no? Y sobre todo ahora con toda la problemática de mover el cadáver o no de Franco, pero que es un hecho que tienes que tener mucho valor, porque nunca puedes contentar a todo el mundo. Siempre cada espectador va a tener su ideología. Incluso creo que en lo que tú estabas haciendo el rodaje, pues tuviste alguna pequeña amenaza, o grande, no lo sé, de un movimiento de veteranos de la Legión que estuvieron ahí como intentando presionarte, pero tú has pasado de todo, por supuesto. Bueno, no, amenazas ninguna, afortunadamente. Nunca he tenido amenazas en mi vida. Pero sí me ha pasado haciendo esta película, yendo a rodar, pues ir por la calle y de pronto una señora se me acerca y me dice, oye, vas a hacer una película con la que sale Franco, retrátalo como era, como un sanguinario, un asesino. Y dos días después un señor, pues en la misma calle, me dice, oye, cuidado con mi Franco, a ver cómo lo retrato. O sea, te das cuenta que me estoy moviendo en arenas movedizas. Tú decías en una entrevista, es una frase que me parece perfecta, decías, el éxito es libertad, y tú has actuado con libertad para contar una historia. Sí, cuando haces una historia así, te lo planteas realmente, si quieres meterte en este embolado, porque vas a tener pues eso que hacerlo con mucho cuidado, pero en libertad, por supuesto, expresarlo finalmente lo que quieres. Y también pensé, si Miguel de Unamuno, que es lo que a mí me dio fuerza o pie para contar esta historia, se levantó aquel día y con todas las de perder, porque tenía muy poco que ganar más que su propia dignidad, cogió y se arriesgó y soltó lo que soltó, bien puedo yo aportar mi granito de arena y simplemente hacer una película que hable a los españoles pues de su país, de España. Nuestro crítico de cine, José Manuel Escribano, ha estado viendo la película, le ha encantado, le ha fascinado. José Manuel, muy buenas de nuevo. Buenas noches, Alejandro. Bueno, quiero darte lo primero la enhorabuena por tu película, sinceramente. La vi este martes pasado. En muchos momentos la película me emocionó, en otros muchos momentos me pareció instructiva. Siempre me pareció una obra objetiva, pero no equidistante, como tú muy bien dices, porque además no tiene por qué serlo. Muchas veces yo digo que en una película a veces todo está bien menos la película. En esta película tuya, Alejandro, todo está bien y la película también. Me encanta el guión, me parece que está... No, sinceramente te lo digo. Me gusta hasta la música, la banda sonora, que también es tuya, hay que decirlo, porque algunas veces pasa desapercibido, ¿no? Que Amenábar es un estupendo compositor. Yo creo que tu cine es un cine siempre de riesgo, Alejandro. Desde la primera película, desde Tesis, y en esta película, desde luego, había un riesgo evidente. No sé si quieres hablar a lo mejor de las dificultades de la financiación de la película, pero todo en ella es de riesgo, incluido el reparto, la elección de Carra Elejalde como Unamuno. A mí en principio me preocupó cuando oí la noticia y tal. Hay que decir que Elejalde hace, creo, un Unamuno realmente sensacional. Este Santi Prego, que es un actor poco conocido y que hace un Francisco Franco modélico, me dice, es que es un personaje cómico. No es cómico, es que Franco hablaba así y actuaba así, pero Franco, el Franco de Santi Prego, a mí me parece que da miedo en la pantalla realmente. Y de Eduard Fernández, como ya nos trae, pues qué vamos a decir, es realmente una actuación inolvidable. Felicidades, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, lo que decías de la financiación, precisamente eso ha sido el poco la guerra para nosotros, claro, ¿no? Conseguir levantar esta película, porque te das cuenta, bueno, pues que la figura de Franco es alargada y que tener a Franco de coprotagonista, pues supongo que generaba recelos, pero al final ha valido la pena. Y bueno, alguien como Carra, que era la opción en principio más heterodoxa o menos adecuada para Miguel claro. Unamuno, por contra lo que tiene es, por supuesto, con bien maquillado, bien vestido, es que Carra tiene un talento inmenso. Y Carra consigue que Unamuno, que por cierto improvisaba sus discursos, y Unamuno se escribía esquemas y sobre eso improvisaba, y entonces cuando Carra hace o reproduce el discurso de Unamuno, consigue que no resuene, no suene solo en el 36, sino que resuene hoy en pleno siglo XXI. Sí, porque además hay mucho jaleo con el tema del discurso, ¿no? Que si fue literal, que si no fue literal, que por lo visto lo que tú dices, hay solamente como un pequeño esquema de palabras que él usó, pero creo que ese radio, y tú te habrás investigado sobre el tema, pero no está archivado ese... No, lo que pasó es, bueno, bombas no son las que hay, digamos, discusión respecto al discurso, sino la que viene, porque creo que ahora viene un documental, dos libros más, por y todo en torno a la polémica de qué se dijo y no se dijo. Uh-huh. El acto se estaba radiando, pero justo cuando Unamuno habló, por lo visto no se colocó delante del estrado y no se reprodujeron sus palabras. Entonces, todo lo que se conoce está a través del cruce de testimonios. Y ahí tienes una auténtica ensalada que incluye la mitificación en parte, como yo creo, como gran acontecimiento, pues a veces se exagera, se mitifica. Y yo lo que he hecho para mí, que ha resultado especialmente apasionante, es intentar desbrozar y encontrar el espíritu de lo que se dijo. De todas formas, lo que Unamuno dice en nuestra película no es la reproducción, yo creo, exacta que se podría sacar de lo que dijo realmente, es la adaptación a la película. Unamuno mencionó a José Rizal, que era un soldado de la guerra de Filipinas, que fue lo que hizo que Millán Astray se pusiera en pie y protestara. Pero si yo me pongo a explicar a los espectadores, José Rizal, guerra de Filipinas, que hoy en día no tiene la connotación que tiene o la fuerza que tiene hablar de Cataluña, del País Vasco, que eso sí son cosas que se dijeron. Entonces, uh-huh. El discurso de la película está adaptado un poquito a la realidad de hoy. Y permíteme que explique brevemente cómo está resuelto en la imagen ese momento que me parece uno de los instantes cumbres de la película. Unamuno saca un papel para hacer una pajarita de las suyas, de las que sabemos que era tan aficionado. Ese papel no es un papel cualquiera y uh-huh. Eso realmente es el detonante para que Unamuno, que está en esos discursos casi ajeno y que realmente no quería intervenir, se da cuenta de cómo es su vida, cómo es su realidad, se pone de pie y lanza su discurso. Me parece el momento cumbre de la película, Alejandro. Eso, el pequeño detalle que le hemos dado a Alejandro Hernández y yo es que lo fuera a utilizar precisamente para hacer pajaritas, porque era muy aficionado Unamuno a hacer papiroflexia. Pero es cierto que efectivamente el papel se conserva, que era el reverso de la carta, una de las cartas que le habían escrito y pidiendo clemencia para un hombre, y ahí fue donde escribió el esquema de lo que luego fue su discurso. España se partió entonces en la guerra en dos, debería haberse unido otra vez en uno durante la transición. Tú has sido muy crítico con la transición, parece que no se borraron las cosas que se tenían que borrar o se pasó por encima de ciertos problemas que existían, y todavía hoy manifestamos la existencia de esas dos Españas, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría matizar, porque a veces en prensa tú buscas obviamente un titular impactante. Es verdad que yo tengo que poner mucho cuidado con todo lo que digo y más con esta película. Yo ni muchísimo menos me gustaría denostar la transición. La transición, por cierto, que fue lo que a mí me tocó vivir de niño y los años 80, se ha considerado modélica en todo el mundo y en cierto sentido lo es. Lo que pasa es que hay los procesos dictatoriales se pueden cerrar de varias maneras, y en España se optó por la amnistía, por el olvido, y está muy bien porque permitió que el país diera un vuelco de 180 grados en muy poco tiempo, pero por contrapartida hay heridas sin resolver. Uh-huh. Pero yo reivindico reivindico la transición, y cuando digo que Franco está presente en la España de hoy, lo que me refiero es que efectivamente el fantasma de Franco, y lo estamos viviendo hoy, ahora, estos días, sigue hablando de Franco, no ni muchísimo menos que Franco haya diseñado la democracia de hoy, porque si fuera por Franco estaríamos viviendo una dictadura toda la vida. ¿Crees que esas heridas se pueden llegar a provocar en el futuro algún tipo de conflicto como aquel? Yo espero que no. Yo soy de naturaleza optimista y siempre voy a optar por llevarnos bien. Yo en mi comunidad de vecinos, que por cierto siempre me eligen me toca a mí ser presidente de la comunidad. ¿En serio? Sí, y nos llevamos muy bien. Digo, pues mira, si esto, España es como una comunidad de vecinos, hay que llevarse bien. Sí, porque además el Unamuno, cuando se puso tan enfadadísimo, es por eso, porque al final veía que se estaban haciendo esos sectores, esas reparticiones, es que ya era la anti-España, dice, como termina, ¿no? Españoles somos todos, ¿por qué queréis decir vascos no, catalanes no, liberales no? ¿Por qué quieres compartimentar? Si españoles somos todos, de la bandera de España es de todos. Sí. Nos vivimos en nuestro globo y no dejamos espacio de entendimiento con el del globo de al lado. Y lo que tenemos que entender precisamente es que en una democracia, para que existas tú enfrente, tiene que haber alguien que no piensa como tú. Los directores, os enfrentéis a determinados hechos que dices, bueno, pues este me gusta para narrarlo en una película. ¿Cómo fue tu historia personal con ese discurso de Unamuno? ¿Cómo conociste esa historia que después te ha hecho hacer esta película? Fue realmente el libro La Guerra Civil contada a los jóvenes, de Arturo Pérez Reverte, que lo pillé así de pasada. Y como yo tengo la sensación de, a pesar de haber sido buen estudiante de niño, que sé muy poquito de la Guerra Civil, a ver qué me entero de aquí. Y ahí descubrí el momentazo de Unamuno, o sea que realmente empecé por ahí. Ya una última cuestión, Alejandro, una última cuestión que nos presenta el futuro, porque también te vas a acercar a la pantalla pequeña en la televisión, también tú te apuntas al mundo de las series, ¿no? Pues sí, en realidad a mí lo que me guía siempre es una buena historia. El cómic de Paco Roca, la historia real en la que se inspira, me gusta muchísimo, me gusta mucho el enfoque de Paco Roca y de Guillermo Corral, los autores del cómic, y me voy a lanzar como voy a estar a contar esta historia. Creo que va a estar bien, puede ser algo muy épico y muy emocionante. No se contradicen la pantalla grande y la pantalla pequeña, sino que en tu caso demuestras que se pueden complementar y se complementan, ¿no? Sí, si el caso es contar historias, y la gente hoy más que nunca quiere que le cuenten historias. Alejandro Amenábar, en La Rosa de los Vientos, en Mientras dure la guerra, saca para estrenar. Alejandro, muchas gracias y felicidades por tu película. Un placer. Muchísimas gracias. Mucho éxito, Alejandro, mucho éxito. Gracias, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Príncipes son unos cuantos. En Arabia Saudí están metidos en todo. Espían, conspiran, todo. Los príncipes saudíes, hoy esos príncipes van a ser protagonistas en Materia Reservada. La corrupción en Arabia Saudí. Con Fernando Rada. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Silvia. Son unos cuantos, ¿no? Los príncipes. Bueno, yo me he quedado alucinado buscando el número. Lo más curioso de todos es que ser príncipe en Arabia Saudí no es como diciendo, no, son gente que está por ahí perdida. No, cualquiera que sea príncipe está con derecho a la sucesión, por lo tanto, tiene una cierta importancia. Y el dato más aproximado que me he encontrado en Arabia Saudí es que hay 7.000 príncipes, varones, no, que luego dicen que son... Exacto, no son princesas, son príncipes. Porque luego hay más princesas. La verdad es que el que haya muchas princesas no les da derecho a nada, pero bueno. Sí, porque ellas no pueden optar al trono. Ahí no pueden optar al trono y bueno, y ya sabéis lo que pasa en todos estos países. ¿Pero tienen money o no? Limitados sus derechos. 7.000 príncipes, 7.000 herederos al trono en Arabia Saudí, solo en el país, no en la península arábiga, hablaremos también. Sí. Porque un poco la estructura se parece. 7.000 príncipes, 7.000 herederos al trono, de los cuales, ¿cuántos hay que tengan nubarrones? Que tengan nubarrones, vamos a ver, es que a la hora de nombrar los altos cargos, ¿no? Más o menos. Claro, es que esto, ¿qué es lo que hace? Esto hace que cuando el rey nombra al heredero, o nombra a los ministros, o nombra a los altos cargos, o nombra a jefes de las empresas, o nombra a todo eso, es todo, básicamente, o casi siempre, es todo entre miembros de la familia, con lo cual están ocupando los altos cargos, porque o tienes un alto cargo o tienes un sueldo, por cierto, que todos tienen un sueldo por aunque el hecho no trabajen. De ser príncipe, por supuesto, y dicen que hay sistemas por los cuales simulan que piden un préstamo, pero que luego nunca lo devuelven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen un funcionamiento que es también en el resto de los países, en el cual cuando o eres una persona que está en la élite o eres un muerto de hambre o eres alguien, digamos, de un segundo nivel, por lo tanto no estás a esa altura, aunque también es verdad que luego existen las grandes divisiones y los grandes enfrentamientos, claro, entre ellos. Entre 7.000 tiene que haber, claro, diversas familias a todos los niveles, claro, de pensamiento, claro, y también de familias genéticas. Arabia Saudí y todo el entorno son dictaduras terribles en donde los derechos no existen y sin embargo los países ricos hacen la vista gorda. Hay una serie de intereses. Ellos han comprado el silencio de algunos que los han convertido en corderos porque ellos tenían petróleo. Mira, es tan absolutamente tremendo que voy a contar algo que pasó como demasiado desapercibido, como que no se le dio una cierta importancia. Y esto ha ocurrido en Arabia Saudí. Érase una vez un presidente de un país que no era Arabia Saudí, de un país importante en la zona, que era el Líbano. El presidente se llamaba Hariri. Y a Hariri le dijo el rey de Arabia Saudí, o da igual, ya no tanto el rey Salman bin Abdulaziz, sino el príncipe que ejerce, digamos, el poder, que es Mohammed bin Salman, al que todo el mundo llama MBS. Le dijeron, oye, Hariri, haz el favor de decirle a Irán y de decirle a su brazo armado, a Hezbollah, que están contigo controlando el país, que no se metan en los intereses, en los asuntos nuestros, en los asuntos de Yemen, que si no les vamos a meter el follón. Bueno, Hariri no les hizo caso. No les hizo caso y ellos descubrieron que les estaban mintiendo. Estamos hablando de Hariri, presidente del Líbano. Pues, ¿qué es lo que hicieron? Le dijeron, oye, te invitamos a nuestro país, a que vengas de visita a ver a MBS. Llegó, él se extrañó porque no nadie fue a recibirle, así recibimientos tipo árabe y tal, y de repente le dicen, no te va a recibir hoy, te va a recibir mañana. Le llevan a un hotel y en ese hotel le cogen, le torturan, le encierran, le dan de bofetadas y le obligan a firmar la renuncia. Es decir, Arabia Saudí obliga a firmar la renuncia al presidente del Líbano. Bueno, tuvo que intervenir Francia, decirle a MBS, tío, que te has pasado. ¿Quién hizo una denuncia internacional contra Arabia Saudí? Nadie. ¿Quién le dijo algo? Bueno, es que imaginaros que al presidente del gobierno español le secuestran en Francia, le dan de bofetadas y le obligan a dimitir porque no les ha hecho caso. Pero estamos locos. Sí, desde luego. Digo porque es que me parece algo. ¿Y qué es lo que pasa? Que como nadie le echó la bronca a MBS, pues ¿qué pasó? Pues que se envalentonan, claro, que se ponen, claro, chulitos y siguen para adelante, ¿no? Y todo empezó desde siempre, pero la figura de un rey, un dictador, el rey Fahd, es un poco el inicio de toda esta locura en la que nos hemos metido, ¿no? Sí. De perdonar Arabia Saudí, no, a la familia real de Arabia Saudí. Sí, el problema que tenía Arabia Saudí una vez que estaba el rey Fahd allí era que llegó y que estuvo gobernando. El problema es que solo como patrimonio personal tenía 30.000 millones de euros, se calcula, ¿no? Eso era el patrimonio personal. Solo, ¿eh? Solo. Solo, solo. Y quiero decir, no estamos hablando del dinero del país en todos estos grupos que bueno, que eso que se sepa, que a saber lo que tendrá por ahí de bueno, oculto. Es lo que se calcula. Eso es lo oficial. Se le calculaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que disponen de deponían de petróleo y ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues algo tan simple como facilitar, comprar armas, que es algo que empezó a hacer el rey Fahd. ¿Y a quién se las compraba? Pues se las compraba a Estados Unidos, se las compraba a Francia, se las compraba a sus aliados. Esos aliados a los cuales les daba tantísimo dinero. Hay que acordarse que con el rey Fahd y en Arabia Saudí siempre se ha contado la historia de que sufragó la llegada, el sostenimiento de la monarquía en España en sus inicios, porque era son los derechos que pagan cuando tú me compras petróleo y yo te doy un porcentaje pequeñito en tantos litros. Pues no estamos hablando de cientos de euros, estamos hablando de más, de incluso más de miles de euros, ni, ¿no?, de unos litros de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es lo que instauró el rey Fahd, fue un mantenimiento de un régimen que no tiene constitución, que la única norma es el Corán y la Sharia, que puso a todos sus hijos, sobrinos, tíos, primos, mandando el ejército, como hemos dicho antes, la Guardia Nacional, es decir, porque no se fían, es decir, los saud no se fían de la gente, entonces tienen que tener siempre a alguien de la familia controlando a alguien de la familia, de alguna forma haciéndolo. Y entonces lo que instauró fue un régimen en el cual Arabia Saudí era el gran país, era el país que tenía todas las influencias, que tenía las capacidades para comprar a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues es el país en el cual de repente, cuando él se murió, cuando llegó su hermano, luego su sobrino y tal, bueno, pues que de repente encuentran un opositor y claro, como fue el caso de Khashoggi, y entonces, pues con la mayor normalidad del mundo, le invitan a un consulado en otro país, como Turquía, y simplemente le cogen y le cortan en trocitos y ya está, como si no pasara absolutamente nada. Y entonces, ¿qué pasa? En Arabia Saudí están escandalizados del follón que se ha montado por simple y llanamente porque hayan cortado en trocitos, claro, está, a un opositor. No hay ningún problema. Y bueno, y que Trump dijera, como dijo, bueno, no nos ha gustado las explicaciones que han dado, ¿no? Que no nos haya gustado lo que han hecho. No nos ha gustado las explicaciones que han dado, pero, joder, es que tenemos que venderles armas. Pues, claro, es un argumento es que muy bonito. Armas por petróleo. Nosotros le damos armas y ellos nos dan petróleo. Cuando además el petróleo, vemos lo que están consiguiendo, que no están dejando que se haya esa renovación para que el cambio climático por fin ya empiece a cortarse, sino que siguen con los elementos fósiles, siguen ahí, claro, claro, intentando otra vez sacar todo el dinero posible. Sí, sí. Y ojo que no solo es problema de Arabia Saudí, todos los países de la zona tienen sus problemas y sus príncipes extraños y sus personajes que hacen ciertas cosas. Por ejemplo, Qatar. Qatar es un caso que viene, digamos, estaba Arabia Saudí y que se hubo ahí ese desde hace años ese gran poder, y luego han surgido algunos países que poco a poco han empezado a salir en los últimos 20, 30, 40 años. Y uno de ellos es Qatar. ¿Qué es lo que pasa en estos países? Hemos hablado de los 30.000 millones que tenía el rey Fahd. Bueno, aquí es que son países en los cuales, en este caso, el jeque es Tamim bin Hamad, TBH, siguiendo la nomenclatura, dispone de tantísimo dinero, que lo juntan en unos fondos y lo que se dedican es a comprar como como si fuera aquello, como de ir de visitas al Corte Inglés, ¿no? Entonces, lo de Qatar es algo excepcional. Está desde el año 2013. ¿Y qué es lo que tienen? Pues, por recordar simplemente, pues tienen la emisora de televisión Al Jazeera, los almacenes Harrods, la joyería Tiffany, el club de fútbol, el Paris Saint-Germain, ¿no? Ese que en el que juega Neymar y que se ha querido ir y si el jeque no le ha dejado. Uh-huh. Y pobrecito también, ¿eh? Sí, no, a mí me da muchísima pena. Sobre todo, y también, bueno, quiero decir, un país que en el cual va a celebrar en el año 2022 la Copa del Mundo de Fútbol, y que, bueno, pues al final todas las investigaciones y todas las cosas han dejado claro que a la hora de votar, bueno, pues que la gente recibió vamos a decir amaños, ¿no? Que queda la palabra ahí. Se amañó un poquito sí, para sí, que pudieran conseguir todo esto, que es la gran riqueza. Ahí también, ya que hemos dicho a Neymar, vamos a citar también a Xavi Hernández, que dice que se vive muy bien allí. Hay que decir que Qatar, como Arabia Saudí y como los otros países, son países en los cuales hay montones de millones de trabajadores que vienen de los países de la zona más pobres. Exactamente. Y explotados como esclavos. Explotados como esclavos, efectivamente, y que ya no solamente es que estén mal pagados, que les obliguen a una esclavitud, ¿no?, completa, sino que con esta celeridad con la que quieren montar las grandes torres que hacen en todos estos países, hay unos accidentes de trabajo que mueren cientos y cientos de personas. No estamos hablando de los datos que están en Europa. Bueno, y todo junto, añadir un tercer elemento que yo creo que es muy importante frente a la riqueza y frente a la pobreza esta, es que todos estos países lo que hacen es apoyar a los grupos terroristas que juegan a su favor y van en contra de sus enemigos. Son un poco hipócritas, ¿no? No, es decir, es que muchas veces... Lo que pasa es que es una hipocresía a la que se hace la vista gorda, un poquito. No, porque es que todos lo hacen igual. Claro. Es que todos lo hacen igual. Si se les permite todo, pues claro. Es decir, vamos a ver, Qatar, por reubicar, por si alguien no nos sigue... Qatar ahora mismo está siendo sometida a un boicoteo promovido por, básicamente, por Arabia Saudí y por los Emiratos Árabes. Les están boicoteando. ¿Cómo les están boicoteando? Con el apoyo de Estados Unidos. Y es un boicot, ¿por qué? Porque unos apoyan a unos, por ejemplo, Qatar apoya y comprende a Irán y comprende a los hermanos musulmanes y tal, y los otros, sin embargo, lo que hacen es apoyar a los grupos, a otros grupos terroristas y a otros países. Entonces, claro, son ricos, igual de ricos, y son igual de cabrones con los trabajadores y con todo esto, ¿no? Pero luego cada uno hace su política. Que, por cierto, no nos olvidemos que estos tipos fueron los que financiaron, dieron dinero y montaron la guerrilla de los talibanes. No fueron otros, fueron estos los que lo hicieron con dinero americano. Entre los dos lo hicieron. Por cierto, cuando fue el 11S, yo recuerdo que se hablaba mucho de las relaciones de Bush con un príncipe saudí, con Bandar bin Sultán. Sí. Que era un personaje... En ese momento, embajador en Estados Unidos, pero era un personaje que luego estuvo vinculado a los servicios de inteligencia. Bastante curioso él. Eso yo creo que aparece. Yo creo que la primera vez que lo leí en tu libro del 11S, y es algo que a mí me dejó estupefacto. Sobre todo cuando descubres que había relaciones directas que se descubrieron. O que se conocieron, perdón, posteriormente, entre, creo que era la mujer de él, que sufragaba a través de intermediario a Al-Qaeda. Sí. Quiero decir que una relación mayor no podía haber. Y más cuando resulta que las empresas petroleras de Bush tenían una relación directa con todo el tema petrolero de Arabia Saudí dentro de esos amplios negocios. Bandar bin Sultán fue embajador en Sudán. Yo creo que hay pocos embajadores que duren tanto. Según mis datos, si no me equivoco, son 22 años los que estuvo de embajador. Es decir, que era unas relaciones fenomenal. Claro, que era un saud y era un saud influyente. Quiero decir que también hay tantos príncipes en Arabia Saudí que hay muchos están en embajadas colocándolo. Y él, para los intereses de Arabia Saudí, lo hizo absolutamente fenomenal. ¿Tuvo que ver con el 11S? ¿Tuvo que ver con todo lo que pasó en Estados Unidos? Dicen que apoyó le explicaba a Bush cómo hacer la guerra en Irak porque les interesaba echar a Saddam. Quiero decir, era el gran conspirador, tan que cuando dejó de ser embajador en Estados Unidos terminó dirigiendo en 2012 el servicio secreto Saudí, ¿no? Y ahí fue donde un príncipe lo ponen al frente del servicio secreto, es que es una cosa llamativa, es que, ¿no? Pero es lógico, quiero decir que es lógico dentro de la lógica de ellos, pero sí, claro. Me imagino, Fernando, que entre los príncipes, con esa cuota de poder que querrá tener cada uno, seguirán haciendo picias también, a ver quién gana el favor para que le pongan en mejor posición. Fijaros, porque, claro, hablando de Bandar bin Sultán, este fue, ya hemos dicho, fue estupendo, estaba súper controlado. Sin embargo, cuando se nombró príncipe heredero a Mohammed bin Salman, este MBS que está en todas partes haciendo todas las cosas, el rey, en realidad él es su brazo ejecutor, dio un golpe de efecto de cara a la lucha contra la corrupción. Y es que detuvo a 200 príncipes, ministros, magnates de Arabia Saudí y los encerró en una prisión de lujo, en el Ritz. Pero los llevó al Ritz y allí les estuvieron dando de bofetadas y de chantajes y de interrogatorios y tal. Y uno de los que estaba ahí era Bandar bin Sultán, que después de ser todo lo que había sido, ¿qué hicieron? Llevarlos. Yo creo que esto fue una pelea. Fue una pelea de poder. De poder entre los príncipes y él, que había sido poderoso, que se creía que pintaba algo, que debía tener unas influencias, que al MBS le había tocado las narices, y fue uno de los 200 a los cuales le llevaron ahí y les obligaron a dar dinero porque decían que habían robado, que habían hecho todas las cosas, y de 7.000, pues 200 se cayeron con todo lo puesto en ese momento, ¿no? Con Almadía Rosavientos en ABC dice en Twitter: mi príncipe favorito es el de Bel Air, después de todo lo que nos están contando. El mío también. MBS es el príncipe, uno de los príncipes protagonistas de estos episodios negros en Arabia Saudí. Ahora nos vamos a hablar de MBZ, pero en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues este es el gran amigo de MBS. MBS tiene un amigo que se llama MBZ, ¿no? MBZ, efectivamente. Qué peligro. Bueno, este tiene es un poco mayor que MBS, pero es el príncipe de Emiratos Árabes, por lo tanto de Abu Dhabi, que es el que controla el vecino. El más importante de todos, que en realidad es el que reina, pero es su hermano, es el que de alguna forma es el jeque. Lo que pasa es que tuvo problemas en 2014 y él es el que manda. Y los dos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, son los que llevan a cabo eso que hemos dicho, sus propias guerras. Odian a Irán, odian a los hermanos musulmanes, por eso tienen esa bronca que hemos dicho con Qatar, porque de alguna forma es el que les apoya. Y lo único que ha hecho ha sido pues seguir un poco la doctrina de Arabia Saudí, solamente que este lo que ha hecho ha sido invertir fuera, en montando su propio su propia conquista de los territorios. Por ejemplo, antes de que Sudán del Sur se independizara, compró unos territorios. Dices, hombre, comprarse una finca en Sudán del Sur, pues tampoco era, ¿no? Se compró un territorio que era la mitad de Cataluña, ¿no? En Sudán del Sur. ¿Para qué? Bueno, pues porque tiene sus influencias. Después, en estos territorios que yo he tenido que mirar dónde están, y porque parecen de película, que son, por ejemplo, Somalilandia y Puntlandia, que existen, que yo creía que no, he mirado, que están junto a Somalia y tal, bueno, pues ahí, bueno, pues ha instalado bases navales. Es decir, que hacen lo que les da la gana. Que hace, y luego, al mismo tiempo, ha conseguido cosas como, por ejemplo, aparte de tener una base de Estados Unidos, ha conseguido tener una base de Francia. Y a Francia, ¿qué le compra? Pues venden públicamente que les han encargado que les pongan un Louvre y una Sorbona, cuando lo anterior que a esa reproducción del Louvre y de la Sorbona, pues la compra continua de aviones de caza de combate. Los ¿Y miras? ¿Qué hace? Y solamente esto, riqueza y expansión, y luego apoya a sus grupos terroristas también. Y este repaso quedaría cojo. Hemos hablado de MBZ, hemos hablado de MBS, pero quedaría cojo sin la presencia de MBR. Bueno, MBR es cumple todo lo que dicen todos los demás, ¿no? Es la misma norma. Mohammed bin Rashid es de Dubái y vale lo mismo que todo, solamente que vamos a aprovechar con él para mencionar algo que es muy de estos países y que, por mucho que intente cambiarlo, hasta ahora ninguno ha dado un paso real adelante, y es el tratamiento que dan a las mujeres como esclavas, incluso a sus propias mujeres. Mohammed bin Rashid, de 70 años, se ha encontrado con algo que puede ser lo más humillante de su vida, y es que una de sus muchas mujeres, la princesa Aya de Jordania, hermana del rey Abdalá, ha huido de su... Pero anteriormente huyeron sus dos hijas. Y anteriormente sus dos hijas, Latifa y Sansa, pero a estas huyeron, pero las cogió. De hecho, Sansa lleva desaparecida desde el año 2000, Latifa desde hace un año y pico. Pero lo bueno de la princesa Aya de Jordania es que huyó con sus dos hijos. Eso es, y con dinerito. Y con dinerito, con que lo que tenía por ahí de suelto, que eran 35 millones de euros, que son lo que se llevó para sobrevivir. Es decir, al final, bueno, y además la ha denunciado, ha pedido una orden de alejamiento por violencia machista, ¿no? Que si concedieran órdenes de alejamiento, bueno, no voy a decirlo, pues sería tremendo. Pero, ¿qué es lo que ocurre en Dubái? Dubái es lo mismo que hemos dicho de los Emiratos, porque es un emirato, y bueno, que al final la situación es la misma. Mucho dinero, mucho petróleo, mucho mantenimiento y mucho regalo a todas las familias y a todos estos, pero al final de los derechos humanos, pues bajito. 7.000 príncipes, insistimos, el dato que dábamos al comienzo, 7.000 príncipes saudíes. Bueno, toda esta historia, claro, pasa en una familia con 7.000 herederos al trono. Claro, al final en Arabia Saudí es lo que es, ¿no? Y entonces pueden sobrevivir porque mientras tengan el petróleo y mientras tengan todo lo que tienen, pues les pueden pagar sueldos y pueden hacer exactamente lo que les dé la gana, porque al final pueden invertir en armas, pueden invertir en todo lo que les haga falta. Ahora, programa nuclear, pues harán un programa nuclear para hacer frente a Irán y para controlar. O ciudades espectaculares, como tienen proyectadas, lo que quieran. Fernando, hemos hablado ahora en materia reservada de sus príncipes saudíes, y luego tiramos de la manta y conocemos un poquito más sobre cómo influyó la CIA en la transición y, por ejemplo, sobre Isidoro, ¿no? Sí, y el Servicio Secreto Español, de cómo al final los espías de Franco son los que valoraron si Felipe González era apto para ser el líder de la izquierda. Pero eso será después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero, llega ya mismo y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora de programa. Os contamos, os anticipamos, ¿qué es Cerro Belmonte? Es un barrio de Madrid que fue independiente. Es una historia fascinante que vamos a conocer esta noche de la mano de Carlos Montero en Mundo Bizarro. Vamos a saber también quiénes eran los y quiénes son los guardianes con Javier Pérez Campos, y vamos a conocer también cómo se monta una conspiración en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Pero antes de todo ello, vamos a tirar de la manta y vamos a saber algo más sobre Isidoro. Y es que Isidoro era el nombre que daban Allende de los Mares a lo que tenía que mandar a este lado del mar. Esta semana se ha confirmado algo de lo que muchos hablamos y que en parte es una parte muy importante de la historia de España, esa que solo se conoce viendo lo que se esconde cuando tiramos de la manta. Es un hecho histórico que demuestra cuál fue el papel del servicio secreto durante la transición, más importante de los que muchos se niegan a conocer. El SECED, creado por el almirante Luis Carrero Blanco durante los últimos años de la dictadura, nació para controlar a los movimientos que pretendían acabar con el régimen. Pero cuando Franco murió, sufrió una evolución debida inicialmente a algunos de sus agentes, que se dieron cuenta que debían jugar un papel activo para permitir el paso a la democracia sin que corriera la sangre. Fueron ellos los que consiguieron que Felipe González y otros dirigentes del PSOE que vivían en España consiguieran los pasaportes para poder viajar a Suresnes al Congreso del PSOE. Pero su papel decisivo tuvo lugar a los pocos meses de la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno. El País ha tenido acceso al archivo personal de González desclasificado por la fundación que lleva su nombre. Por cierto, un ejemplo que otros muchos antiguos altos cargos deberían imitar. Entre esos papeles aparecen las pruebas de cómo actuó Suárez para saber si el PSOE iba a apoyar las medidas que él quería implantar y si este partido podía convertirse en la gran alternativa de la izquierda. El 23 de octubre de 1976, sábado, en el Hotel Meliá Princesa de Madrid, se reunieron González y Guerra con los enviados del presidente del gobierno, que no eran otros que los máximos representantes del SECED. Dos espías, Andrés Casinello y José Faura, que debían catar las intenciones de los socialistas. Llamativo que fueran ellos los que evaluaran el carácter y liderazgo del que entonces muchos conocían por su alias de Isidoro. Casinello, que también fue a Francia para entrevistarse con el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas, tenía la costumbre de grabar estos encuentros sin avisar a sus contertulios. De hecho, en casa de Tarradellas tuvo que pedirle permiso para ir al baño, cuando en realidad lo que quería era dar la vuelta a la cinta. Casinello también grabó su entrevista con Felipe y Guerra. Otro detalle importante de estos documentos que ahora conocemos es que están clasificados como secreto y, atención, Jano 3. Un reconocimiento anecdótico, pero importante, de que el líder socialista fue una de las 10.000 personas a las que el servicio secreto investigó dentro del archivo Jano, que incluía su vida pública y privada. Un archivo al servicio del gobierno para conocer más en detalle la personalidad de los futuros líderes políticos y sociales. Un archivo, por cierto, que sigue en las dependencias del CNI. En resumen, los espías jugaron un papel fundamental en la transición. los mismos que sirvieron a Franco lo hicieron también a la democracia. Vaya lío. Con Fernando Rueda tirando de la manta, nos enteramos un poquito de lo que pasó en esos años tan importantes. Esa cara, pero habrá mucha cara B, ¿eh? Aquí vamos contando alguna cosita, pero el día que nos enteremos de todo... Que Dios nos pille confesados. Jano 4 se abre, ¿eh? Fernando, muchas gracias. Ya, cuídate. La rosa de los vientos en Onda Cero. Más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pues sí, mira, recordamos que es un gran expedicionario financiado por la Corona de España, que dejó su huella en la historia y que con 25 años realizó sus primeras incursiones. Si todavía no sabéis cuál puede ser de los tres candidatos, pues damos la segunda pista. Simulando a Cristóbal Colón, este expedicionario, atentos, fue en busca de una ruta hacia las Indias. ¿Quién puede ser de los tres nombres que os vamos a dar? ¿Francisco Javier Balmes, José Celestino Mutis o Fernando de Magallanes? En rosa.vientos@ondacero.es en el correo, o con @rosavientos en Twitter, decid cuál de estos tres pensáis que es el protagonista del concurso. @rosavientos para participar en este concurso. Continuamos y seguimos en La Rosa de los Vientos. Son las 2:12. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Atención a la historia que os contamos hoy. Ocurrió hace relativamente poco tiempo. De justicia del sistema. Y que nos dice que en este mundo bizarro nada ocurre por primera vez. Un barrio en Madrid se independizó. ¿Dónde estaba? Tenía hasta bandera. Insistimos, un mundo bizarro, lo vamos a tratar y vamos a hablar de este asunto con Carlos Montero. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Bueno, hola, Cerro Belmonte, así se llamaba, tenían esta bandera y así fue hace relativamente poco tiempo, ¿eh? Pues ayer, como quien dice, en 1990, en el verano de 1990. ¿Y cómo fue aquella historia? ¿Qué fue lo que motivó que se independizara o que existiera un movimiento para reclamar la independencia, no de una ciudad, no de una comunidad, sino de un barrio, Cerro Belmonte? Pues es un ejemplo de lucha vecinal, de lucha vecinal contra el poder, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que intentaba pues dejar en la calle a una serie de familias de ese barrio. Y los vecinos de Cerro de Belmonte pues decidieron realizar una serie de medidas, y una de ellas fue amenazar e incluso llegar a tenerlo todo preparado para una independencia de España, así como suena. Una independencia de España en la que tuvo mucho que ver. En ese momento había malas relaciones entre España y Cuba intercedió, ¿no? Exacto, sí, el mismísimo Fidel Castro intervino en favor de estos vecinos, porque una de las medidas, cansados ya de manifestarse y de pedir al Ayuntamiento de Madrid, que en aquel entonces estaba gobernado por UCD, pues que no dejara en la calle o que compensara mejor a estas familias, decidieron pedir asilo político en la Embajada de Cuba, como a su vez habían hecho varios ciudadanos cubanos en la Embajada de España, ¿no?, en La Habana. Entonces, el propio Fidel Castro se involucró. Estamos hablando de un contexto un poco delicado en cuanto a relaciones entre los dos países, y les ofreció trabajo, casa y bueno, una vida en Cuba. La ideóloga de todo esto, de esta idea para que se revolucionara los vecinos de Cerro Belmonte, fue una mujer, ¿no?, abogada, sí, que era hija de un matrimonio que vivía allí, porque por lo visto era un barrio bastante de tercera edad más o menos, y bueno, por lo que tú comentas, creo que en un principio fenomenal, pero que ya vio que se le estaba yendo de las manos la cosa, sí, ¿no? Sí, yo creo que fue como una medida de presión. Yo me imagino que tampoco esperarían que esa petición llegara al propio Fidel Castro y que este hiciera caso, pero justamente confluyeron esos temas, ¿no? Ese contexto de unas malas relaciones entre los dos países. Y Esther Castellanos, que es la promotora de esta idea, era la portavoz, la abogada de estas familias afectadas, pues tuvo una serie de ideas, una serie de medidas que bueno, pues llaman la atención por lo atrevidas, ¿no?, que son, pero bueno, sirvieron como lideró esa lucha vecinal para defender unos derechos que les eran propios y les eran lícitos. Vamos a situarnos un poquito geográficamente. Cerro Belmonte, ¿qué parte de Madrid está? Está en el distrito de Fuencarral. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, cerca de Plaza Castilla, para que nos entendamos un poquito, ¿no? Sí. Y bueno, en aquel entonces, pues no es que fuera una zona marginal de Madrid, pero bueno, era una zona que se encuadró dentro de un plan urbanístico, uh-huh, que se llamó Bolsa de Deterioro Urbano de Cerro Belmonte. Lo que se pretendía era derribar una serie de viviendas que por lo visto no reunían las condiciones idóneas de salubridad y de trama urbanística, y lo que pasa es que los vecinos denunciaban que lo que se pretendía hacer era una especulación, es decir, comprarles a ellos las casas muy baratas, casi irrisorias, y construir una serie de adosados, con lo cual los promotores privados que iban a entrar, era una trama corrupta, pues iban a hacer el agosto a costa de estas familias que eran de clase obrera, media-baja, para que nos entendamos, y que se iban a quedar en la calle prácticamente. Claro, porque esto que dices tiene mucha importancia. Lo primero es que tiene que ver el origen, el detonante, la bomba explota por una expropiación, por una cuestión de privacidad de las viviendas, ¿no? Exacto. Sí, el llamado, como hemos comentado, el llamado deterioro, bolsa de deterioro urbano, era una serie de actuaciones por todo Madrid que pretendían pues modernizar la ciudad, pero claro, para lo que a unos era progreso, pues para otros era pues casi que miseria, ¿no? Y también tiene mucho que ver con las clases sociales, la pobreza de ese barrio, comparada con el resto de Madrid, también tuvo mucho que ver con esa independencia que ¿cuánto tiempo duró? Pues muy poquito porque, a ver, no es que se llegara a hacer una independencia como lo que estamos viendo en Cataluña, ¿no? Era más una amenaza, una medida de presión, ¿no? No, pero hubo mucho marketing, porque en realidad, como tú decías, nadie se imaginaba que Fidel Castro se iba a hacer eco de esta solicitud, ¿no?, de protectorado. Uh-huh, sí, sí. Y realmente lo que pasó es que cuando se quiso dar cuenta a esta abogada, creo que hizo un discurso tremendo, ¿no?, mencionando al barrio Fidel Castro, uh-huh, y les invitó la embajada, creo que sí, corrió, sí, sí, con todos los gastos. Cuéntanos, porque es curiosísimo el tema. Él llegó a nombrar en el discurso con motivo del 37 aniversario del asalto del cuartel de Moncada. Él nombró a este barrio como un ejemplo de lucha, un ejemplo de lucha obrera, y les invitó. En un primer momento les ofreció a estas 125 familias, les ofreció el irse a Cuba, a vivir allí, con el asilo y, en fin, con casa, trabajo y casi que tierras. Pero estas familias declinaron ese ofrecimiento porque suponía, por un lado, el separarse de su entorno, el irse a un país pues que estaba muy lejos de España, y por otro lado, perder las viviendas, porque si se iban, claro, daban la razón. Entonces, Fidel Castro, al ver que esto no lo aceptaban estos vecinos, ofreció a una delegación de estos vecinos acudir a Cuba en un viaje con todos los gastos pagados, que se hizo por sorteo para que fuera lo más justo posible, y se llevaron a 12 vecinos que estuvieron un tiempo allí en Cuba y estuvieron pues viendo cómo se vivía en el país y tratados a cuerpo de rey. Y tenían su propia bandera incluso. Sí, sí. Su propia bandera y su propia moneda. Sí, sí, fíjate. Y su propia constitución. Sí, sí, sí. Y era un barrio, ¿eh? De Madrid. Y un himno. Sí, sí, exacto. Un himno que lo compuso, ahora no recuerdo bien el grupo, pero era un grupo famoso en la época. No sé si fue Cortatu o... No sé qué 2000 era. Pues ahora mismo me pilla, pero sí que lo idearon un grupo famoso de la época. No sé si, es que no sé si era Coz. Obús, un grupo de estos de heavy, vamos, de la época, que allí pegaban mucho y les hicieron un himno, sí, sí, y tenían verdad... su constitución y la moneda se llamaba el Belmonteño y ellos lo que decían lo que decían es que ellos, la corona del reino de Cerro Belmonte, que pertenecería a un principado de Villamil, que era, de, digamos, una de las zonas del distrito. La corona del reino, ¿eh? Es que era un reino, era, o sea, un reino. Tremendo. La corona se la iban a ceder a la Casa Real Española. Sí. ¿Eh? Eso lo decían, y eso ya es demasiado, pero vamos. Y, ¿qué? Pero sí, sí. ¿Qué que lo tenían preparado ya y todo. Qué historia tan curiosa y llamativa, porque ahora en estos meses estamos hablando mucho de Cataluña, pero nos estamos olvidando y nos hemos olvidado de otros procesos de independencia que han existido, algunos tan risueños como este de Cerro Belmonte, o el que existió también en esa misma época de la Ría de Arosa, que también se independizó y que también hubo un movimiento. No es Cataluña el único, sino que ha habido muchos sitios, ¿eh? Claro. Y bueno, si nos remontamos un poquito más en el tiempo, están los cantones. Claro, claro. Los cantones, que eso era, que se declaraban la guerra incluso unos a otros. Entonces, sí, es un proceso que, bueno, como medida, ¿no? Como diciendo, bueno, pues mira, ya que nadie nos ampara, pues nos vamos a amparar nosotros mismos. Y hicieron referéndum también, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí, sí, exacto, sí, sí, para elegir pues una serie de cosas, sí, sí, claro. Para ver si se independizaban o no. La independencia de Cerro Belmonte, aquí la hemos tratado en La Rosa de los Vientos, en Mundo Bizarro, con Carlos Montero. Muchas gracias, Carlos. De nada, vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Qué historia tan llamativa y tan desconocida. Y eso que ocurrió hace muy poquito tiempo, la independencia de Cerro Belmonte. Por cierto, hemos de decir que la gente de Cerro Belmonte consiguió lo que reclamaba, consiguió recuperar sus viviendas, sus casas, y ahí se acabó ese proceso de independencia, que lo lograron. Bueno, ellos dijeron ser independientes, insistimos, tenían su himno, tenían su constitución, su moneda, su bandera. Era una historia, es una historia verdaderamente bizarra, verdaderamente sorprendente y desconocida. Ocurrió en Madrid, en el norte de la ciudad de Madrid, hace muy poquito tiempo, 30 años, apenas 30 años. El círculo secreto. Vivimos en un mundo en donde es real solo una parte, pero no todo son mentiras, aunque lo crean algunos sabios, algunas personas que tenemos en consideración, gente en la que tenemos depositada confianza. Ellos han sido víctimas, en más de una ocasión, también de conspiraciones. ¿Cómo se monta una conspiración? Lo vamos a saber esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien, estupendamente. Qué peligro lo que va a venir ahora. Bueno, ya veremos. Y es lo que decía, después vamos a contar el proceso, pero es que en conspiraciones verdaderamente irracionales cree mucha gente muy racional. Sí, bueno, a veces incluso hay ahora mismo ya un género que está estudiándose de manera muy, muy seguida, muy continuada y con mucho interés dentro de la sociología y de la antropología, que son las teorías de la conspiración. Incluso, bueno, a veces lo hemos comentado, incluso en algunas ocasiones se adopta la forma de una creencia religiosa. Y también dentro del género de las teorías de la conspiración es posible que muchas de las teorías de la conspiración formen a su vez parte de determinadas teorías de la conspiración. Entonces, claro, ya aquí la cosa se enmaraña mucho más. No lo líes, porque también podemos decir, bueno, ¿qué incluimos en la teoría de la conspiración? Porque para algunos no todo es conspiración. No, aquí lo que hay que distinguir es que primero existen las conspiraciones, o sea, eso es indudable, pero luego lo que existe son una serie de denuncias, porque realmente una teoría de la conspiración lo que hace es señalar con el dedo, lo que hace es denunciar a alguien, pero siempre está en un estado provisional, porque todavía no la tenemos confirmada. Claro. Simplemente estamos levantando una serie de sospechas. Ese es el fundamento. La cuestión es si luego esas sospechas se llegan a confirmar o no. Y ahí es donde está siempre, por eso digo que estamos ante una especie de stand-by de estado provisional de las cosas. Si tuviéramos que elegir elementos y cartas para montar una conspiración, ¿qué necesitaríamos? Bueno, pues a ver, hay las teorías de la conspiración han ido variando un poco a lo largo del tiempo, pero ahora mismo las que están más de moda y son un poco su señal de identidad, primero están protagonizados, es decir, los grandes conspiradores, curiosamente, parece que no necesitarían conspirar, porque siempre son los más poderosos del mundo. Antiguamente lo habitual era que se pensara que las conspiraciones las hacían gente que estaba en una escala inferior dentro de la sociedad, porque lo que quería era lograr nuevas cotas de poder. Pero aquí los protagonistas hoy en día son las grandes corporaciones, las grandes familias, los grandes linajes, los monarcas, incluso luego ya si nos metemos en un terreno ya casi de la ciencia ficción, pues los extraterrestres o una serie de sociedades que no sabemos muy bien qué entidad tienen, que serían los Illuminati, ¿no? Entonces todo esto forma una gran élite que también es muy curioso porque entendemos que si ya cuando nos reunimos en familia en la Navidad ya basta que nos reunamos para que haya discusiones entre nosotros, imaginaos para que se pongan de acuerdo todos estos. Bueno, pues en las teorías de la conspiración suelen ponerse de acuerdo todas estas personas, entidades, corporaciones. Y todos guardan familia. Silencio, porque nadie habla, ¿eh? Claro, eso es otra de las características que tiene, y además es uno de los factores, porque una de las dificultades que tienen las teorías de la conspiración es cómo nosotros, cuando las escuchamos, podemos darle ciertos visos de realidad o no a esa teoría de la conspiración, podemos creérnosla o no. Las teorías de la conspiración no son fácilmente demostrables, porque como digo, hasta aunque incluso cuando descubramos un fraude y veamos que no coinciden las evidencias que denuncian determinados teóricos de la conspiración, siempre pueden decir que es que los teóricos, los conspiradores son muy listos y nos están lanzando pistas falsas. Entonces, claro, no, estamos bastante vulnerables, ¿no? Estamos un poco indefensos ante la avalancha de las teorías de la conspiración. No. Entonces, un criterio que se suele utilizar y que ahora mismo defienden bastantes sociólogos, es si la teoría de la conspiración abarca muchísima gente, cuanta más gente abarque, es más probable que sea falsa, porque es más difícil mantener el secreto. Pero es que ahora mismo hay algo que les ayuda muchísimo para este tipo de teorías de la conspiración, y son las plataformas digitales, se retroalimentan. Hay muchísimos canales de estos de youtubers que lanzan ahí todo lo que quieren, y luego ya las plataformas digitales, ni te cuento, y muchas veces pues gente que a lo mejor no tiene opción a toda o tampoco quiere saber toda la información que debería hacer o debería obtener para contrastar, pues es que son perfectamente manipulables, y es que se lo creen todo. Es que ahora lo bueno y lo malo que tiene las grandes plataformas, como tú dices, Silvia, es que cualquier idea extravagante que tú puedas creer, vas a encontrar en un rincón en otro rincón del mundo alguien que piensa como tú. Y en el momento en el que ya encuentras más gente que piensa como tú, de alguna forma empiezas a pensar que realmente eso puede ser cierto. Porque y las conspiraciones se utilizan, perdona Juanjo, las conspiraciones se utilizan, unen una serie de hechos con una teoría, pero unen una serie de hechos que son reales. Claro, bueno, aquí hay varias cosas. Efectivamente, lo mejor, y esto ya es muy antiguo y forma parte de lo que es la propaganda, es tratar de meter hechos reales con hechos que no sean reales. De tal manera que si tú metes cuestiones que son auténticas, cuando lleguen las falsas, y además no tienes, como digo, elementos para poderlo juzgar de una manera objetiva, pues lo que vas a conseguir es que esos elementos que sean falsos, a lo mejor piensas que pueden ser auténticos, porque si lo otro era verdad, ¿por qué vas a poder dudar de esto, ¿no? Entonces, esa mezcla siempre al final un poco juega a favor de los teóricos de la conspiración. Pero lo que comentaba antes un poco de lo de las grandes plataformas, de las redes sociales, de la propia Internet, es que muchos piensan que Internet forma parte de la teoría de la conspiración. Forma parte del gran hermano, ¿no?, que nos manipula, que es, y lo hemos comentado muchas veces, y además es que es cierto, cómo regalamos nuestros datos a grandes empresas para que los utilicen con determinados fines, pero lo curioso es que estos mismos que te están diciendo eso, luego te piden que se suscriban a tu canal. O sea, sí, que se lo suscribamos a su canal. No, no te dicen, no, apártate de internet, no. Te dicen, sí, sigue viendo, sigue estando en YouTube, sigue estando en mis foros, lo cual es un poco paradójico, o también nos tendría que dar que pensar que a lo mejor, bueno, pues hay algo ahí que no es tan tan fuerte, ¿no?, ni tan verídico como parece. Te voy a preguntar una cosa personal, porque tú inventaste una serie de datos que justificaban el hecho de que todo lo que pasa allá en Cataluña lo había inventado, lo había hecho China. Y diste una conferencia sobre eso y la gente se lo creyó todo. Bueno, a ver, no todo el mundo se lo creyó, pero bueno, fue un ejercicio, sí que... Pero bueno, la gente muy sorprendida, dice, tiene bueno, razón, ¿no? Porque cogiste una serie de hechos y los uniste. Que claro, que sí. Se hace una conspiración, ¿no? Sí, bueno, fue un ejercicio didáctico para eso, y además esto lo hice en el... Me invitaron al Magic para hablar de conspiraciones, a la Feria Internacional del Magic en Barcelona, y lo hice justo, pues fue un poco también osado, porque fue justo un mes después de que ocurriera todo lo del referéndum, estaba aplicándose el 155, y además ante un público que estaba muy bien informado sobre lo que estaba ocurriendo en Barcelona, ¿no?, y en Cataluña en general. Y lo que hice fue decir que la mano oculta, está el vídeo por internet, se puede ver, la mano oculta que había movido el proceso independentista catalán eran los chinos. Que da mucho juego, porque los chinos es una comunidad que es fácilmente la puedes estigmatizar, porque es cierto que convivimos con ellos o coexistimos con ellos, pero no los conocemos demasiado. Yo en otros foros que he preguntado a la gente que asistía, ¿cuántos amigos chinos tenían? Pues casi nadie levantaba la mano, prácticamente nadie levantaba la mano. Es verdad, o sea, estamos conviviendo con ellos, pero tenemos un trato todavía como muy muy distante. Entonces, esto es lo que permite que los podamos convertir en chivos expiatorios, estigmatizarlos. Y luego también es que China genera muchísimas noticias en España, porque evidentemente es una gran potencia. Cuanto más datos tienes, más fácil es que tú puedas sacar de contexto esos datos, más fácil los puedes manipular, más fácil los puedes sesgar y más fácil puedes montar la teoría de conspiración que te dé la gana. Y afortunadamente yo tenía todo ese material para poder hilar muy fino y hacer una teoría de la conspiración que iba desde cuestiones muy anecdóticas, como podía ser dónde se fabricaban las famosas urnas del referéndum que se hicieron en China, o dónde se fabricaban y se vendían las esteladas. ¿Por qué se fabricaron en China? No, según esa teoría, lo que hiciste. Claro, yo empezaba diciendo que, bueno, aquí también juegas con los tópicos. Dices, bueno, China es una sociedad comunista con una economía intervenida. ¿Cómo va a permitir un gobierno que genere un elemento de tanta perturbación diplomática como pueden ser las urnas, como pueden ser fabricar banderas? Como por ejemplo, tolerar que se hiciera una manifestación, se hiciera una vía catalana, una manifestación en la Gran Muralla China, cuando estamos viendo lo que ocurre con las manifestaciones en China. Entonces, jugando con todos esos tópicos, pues poco a poco lo que estaba tratando de inducir es sembrar la duda de que quizás todo esto estaba tolerado y alimentado por el propio gobierno chino, ¿no? Y luego también, por ejemplo, ya jugando con determinadas coincidencias. Justamente el 1 de octubre, que fue, como sabéis, el día del referéndum catalán, que se suponía que además durante la noche, después del escrutinio, se iba a declarar directamente ya la República, si era favorable a los intereses de los independentistas, pues también, curiosamente, el 1 de octubre de muchos años atrás había sido cuando se declaró la República Popular China. O sea, que ahí había como una especie de guiño histórico. Y laste muy fino. Claro, claro, pero es que, mira, es que tiene un poquito también que ver con lo que hemos estado hablando antes de cerrar Belmonte. Claro, tú imagínate que en un momento dado, no es así, ¿no?, pero que igual que Fidel Castro se hizo eco de lo que estaba ocurriendo en ese barrio porque le interesaba como marketing y publicidad hacer ver que el gobierno español era represariado y tal, pues resulta que aquí podían haber cogido los chinos también y haber dicho no, claro, nos interesa coger la causa catalana para hacer ver pues que efectivamente hay un determinado grupo, una determinada zona de España que está reivindicando pues a lo mejor ser incluso un régimen similar al chino, ¿no? O sea que claro, pues sí, no es a especular. Yo lo que hacía era coger determinados sucesos que están... Yo todo tiraba de lo que se denominan fuentes abiertas, todo eran noticias de prensa que están perfectamente accesibles por internet. ¿Que son reales? No me inventaba, exactamente. Es decir, a partir de titulares auténticos de prensa, yo llegaba a conclusiones falsas. Pero si tú lo ves todo seguido, utilizaba pues pruebas circunstanciales. Es decir, justo pues cuando se hace la primera diada independentista en Cataluña, que creo que fue la que ya fue empezó a marcar todo el proceso independentista, fue en el 2012, pues justo en ese mismo mes había desembarcado el gran banco chino en Cataluña. Así, cuando Musk declara también ya el primer plebiscito, que luego fue juzgado por él, pues también justo habían llegado nuevas corporaciones chinas en ese lugar. Incluso había cuestiones curiosísimas, ¿no? Como que el mismo bufete de abogados que llevaba los asuntos de Jordi Pujol era el que llevaba los del consulado de China en Barcelona. E incluso donde una operación contra delincuencia china, que era la Operación Emperador, lavaba el dinero, lo lavaba en un banco de Andorra, que era el mismo donde lavaban el dinero la familia Pujol. Entonces, bueno, utilizando todo este tipo de entramados, pasaba de lo más anecdótico a cosas ya muy concretas con nombre y apellidos, y cambiaba también relaciones de causa y efecto. Es decir, realmente China se ha interesado por Cataluña, pero también por el resto de España durante la crisis, porque éramos muy baratos para comprar. Pero si yo saco del contexto todo lo que es España, el resto de España, y me centro solo en Cataluña, pues parece como que está privilegiando la atención sobre lo que ocurre allí. Y bueno, ya digo, es un poco desenfocar las cosas, pero todo, os puedo asegurar que era, y bueno, ya digo, la conferencia está en YouTube, se puede ver todo con datos absolutamente auténticos. Bueno, luego ya encima había comprado el Español de fútbol, había metido propaganda en el Barça. O sea, que era como un desembarco por tierra, mar y aire. Sí, sí. Entonces, bueno, era un poco ese. Y todos preguntándose ahora de quién es la culpa de que haya nuevas elecciones en España, si de unos de otros son de los chinos. Claro. Son los culpables, claro. Efectivamente. Luego yo es cierto que terminaba la conferencia diciendo que, bueno, que seguía recomendando que la gente fuera a comprar a los bazares chinos. Sí. Después de eso. Pero es que además en los bazares chinos, para que venden un souvenir que pone souvenir de España con la bandera española y es un llavero de la Celada. Sí, es verdad. Entonces, bueno, hay una mezcla total. Que, por cierto, no deja de ser casualidad el hecho de que muchas leyendas urbanas tienen a los chinos como referencia. El hecho de que no hay muertos chinos o monedas chinas que se pasan por monedas españolas. Una serie de cosas que parece que, como no nos relacionamos mucho con ellos, entonces se les puede culpar de todo. Claro, yo digo que yo ahí lo que cogí es primero algo que había muchísima información, porque yo digo que genera muchas noticias, y luego que tenemos presencia aquí muy cercana y para nosotros también muy desconocida. Pero esta forma de estigmatizar a un colectivo es lo mismo que se hizo, por ejemplo, con los judíos. Es decir, o por ejemplo, en la época del esclavismo en Estados Unidos, pues con los negros. Es decir, siempre que tenemos ese tipo de grupos que están aquí, extranjeros, emigrantes, personas que no están muy integradas o que no se relacionan mucho con el resto de la sociedad, pues es más fácil que nosotros en un momento dado podamos sospechar de ellas, porque realmente no los conocemos. Y esa es una de las cosas que ya digo que utilicé, ¿no? Que es también utilicé otra cuestión que aparece mucho en las teorías de la conspiración actuales, y es que no hay nada por azar. Las casualidades no existen. Siempre hay una intención de fondo que hay que saber leer, hay que estar continuamente leyendo las señales que aparecen en la prensa, ¿no? Entre líneas. Ese es un poco el objetivo. Y entonces, lo que decía, no hay funcionan las sincronicidades. Incluso que coincidan dos fechas, lo difícil es que coincidan dos fechas, como el 1 de octubre, tiene que significar algo. No puede ser por azar. Vamos, que tú eras el único que había leído realmente lo que se estaba ahí ocultando. Habías leído entre líneas perfectamente. Esa la idea es que, claro, se supone que el teórico de la conspiración tiene una información privilegiada y es un poco también guardián del secreto. Hombre, lo curioso es que luego me encontré cuando acabó ya, y claro, yo esto lo hice en el año 2017, pero luego salió información durante el juicio y con informes policiales que Puigdemont había pedido 11.000 millones a China para financiar la República. Y me encontré un montón de comentarios de gente que me decía, oye, a ver si has acertado por casualidad. Sí, como Mel Gibson, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ya digo que luego tuve comentarios, gente que me mandó, y bueno, personas que están muy bien informadas, que me decían que a lo mejor no andaba tan desencaminado, ¿eh? Claro. En algunas cuestiones. Pero yo les dije, es que yo sé cómo he seleccionado la información, entonces sé lo que he dejado fuera. Es que esto es una conspiración, ¿no? Claro. Así se generan dudas. Lo que sí que no hay ninguna duda es que todas las conspiraciones son falsas, todas menos una. El hombre no llegó a la luna, ¿no? Efectivamente, el hombre no llegó a la luna. El hombre suele estar, la mayoría del género humano está en la luna. Eso es el problema que tenemos. No, y yo recuerdo también esa exposición que hubo, que se inventaron al astronauta, que todo el mundo decía que era cierto aquello. Exacto, sí. Sí, además, bueno, eso fue un artista. Bueno, además es interesante, es von Kuberta, que este es un artista muy interesante, que lo que hace es jugar precisamente con eso. O sea, muchas veces no es tanto el mensaje, sino el medio. Y él, al hacer una exposición en un museo, de manera oficial, con fotografías que él había manipulado, con una historia así ficticia, creó realmente eso como si había sido un auténtico mártir, un desaparecido cosmonauta ruso, pero luego él dejó también algunos guiños

o por ejemplo voces que despiertan en vehículos, y esto seguramente muchos oyentes os escribirán y os relatarán experiencias similares, porque hay gente que en mitad de la carretera, quedándose dormidos al volante, escuchan una voz repentina que les llama por su nombre, que les despierta, y eso hace que en el último segundo puedan reconducir la marcha y volver al carril en el que estaban circulando. Nos ayudan, nos advierten, nos protegen, son los guardianes, también el título de este libro, y su autor Javier Pérez Campos ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Javier, muchas gracias. Un placer. Oye, un placer enorme estar con vosotros, amigos. Un abrazo muy grande. Con Almadilla Rosa Vientos en Twitter nos ha escrito el reino de Cerro Belmonte. Hemos hablado de ellos en El Mundo Bizarro. Dice, gracias por dar voz a nuestro movimiento. Una historia llamativísima, muy llamativa, desde luego. Como son las noticias que llegan ahora mismo en Onda Cero, y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Si hace unas semanas os contábamos que 500 millones de abejas habían muerto en Brasil, hoy os vamos a contar que ha desaparecido la mariposa monarca. Nos lo va a contar en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano. También vamos a tener en esta hora de programa Abderramán III con Alberto de Frutos, el redactor jefe de la revista Historia de España y el Mundo. También vamos a tener a Mado Martínez hablándonos de cómo los genes influyen en la felicidad de las parejas, y José Manuel Escribano hablando de cine en El Callejón. Pero antes de todo ello, concurso. Silvia Casasola nos ha contado antes pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Ahora nos va a contar los últimos detalles y el ganador. Recordamos que teníamos tres candidatos que eran auténticos hombres aguerridos al desaliento. Vamos por el primero. Francisco Javier Balmis fue un médico español al frente de la expedición Balmis, con el propósito, pues, de llevar la vacuna de la viruela a todas las colonias españolas del siglo XIX por medio de 22 niños huérfanos que habían sido inoculados con la vacuna aún viva en su cuerpo. Bueno, pues esa expedición fue un éxito. El siguiente, José Celestino Mutis, pues este era un médico sacerdote experto en botánica, que insistió tanto a la corona española que finalmente aceptaron su expedición, y durante 30 años se dedicó a catalogar plantas, hierbas y fauna de diferentes zonas del Nuevo Mundo en el siglo XVIII. La expedición también fue un éxito, pero fue muy, muy, muy costosa, y a día de hoy es uno de los trabajos más concienzudos, pero no se ha terminado de dar todo el valor que debería. Y bueno, pues ni Balmis ni Mutis pues son los protagonistas de hoy. Nuestro personaje es el primer hombre que tiene el honor de haber circunnavegado el mundo. Puede que antes otros lo hicieran, pero él es el que se lleva el mérito oficial. El plan de Magallanes es descabellado e imposible, pero la riqueza y el poder le saludan. Serán la recompensa a tanto miedo sufrido. Se propone encontrar un paso marítimo que permita alcanzar Asia por el oeste. Pues bien, Magallanes hace 500 años, en este mismo mes de septiembre que está a punto de finalizar, partía con 5 barcos y 234 hombres al frente de una ambiciosa expedición. Buscar, lo que hemos dicho, una ruta rápida que fuera lo más corta posible para llegar a esas Indias, a esas islas de las especies, para llegar a las Molucas. Bueno, pues en ese empeño le pilló un motín de tripulación, los marineros se le rebelaron, oficiales fueron ajusticiados, incluso la nave con los víveres se traicionó y se vino para España. Lo pasaron realmente mal, pero al final consiguieron lo que querían, consiguieron llegar a ese estrecho con el que se acortó la ruta y puso su nombre, el Estrecho de Magallanes, que está situado, lo recordamos, en el extremo sur de Chile, entre la Patagonia, la isla grande de Tierra de Fuego, y varias islas ubicadas al oeste del este hacia el Océano Pacífico. Y así se convirtió ese estrecho en el paso natural entre los océanos Atlántico y Pacífico. Luego el hombre lo pasó mal, al final no llegó a España, murió, se enfrentó a unos indios en la zona que ahora se conoce como Filipinas. Y bueno, pues fue terrible, porque de los 231 tripulantes que salieron en un principio, 216 murieron y solo 18, estando al frente Juan Sebastián Elcano, lograron sobrevivir y llegar a España. Y ya por fin, ¿quién es el ganador y ganadora de esta noche? Pues lo hizo en Twitter y tiene @IsabelGranadina. Así que Isabel, ponte en contacto con nosotros al correo rosa.vientos@onda0.es. Nos envías tu dirección y te llega un detalle del programa. Las 3:11 minutos. Hoy continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Dicen que todo está en los genes. Pues va a ser verdad. Lo vamos a conocer hoy en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Otra vez aquí hablando de genética y de genes y de amor. Qué raro, ¿eh? Nos hablaste hace unas semanas de cómo la mayor diferencia genética hacía que existiera mejor atracción sexual. Hay más estudios en ese sentido, ¿no? Pues este tiene que ver más con la satisfacción amorosa que con la sexual. Un estudio reciente de la Universidad de Yale acaba de descubrir otra variable genética relacionada con la satisfacción amorosa de las parejas. Y digo otra variable porque, ¿no es lo mismo? No, claro, no, o sea, sí, pero no. Es una ironía, ¿vale? Es una ironía. Lo sé. Y digo otra variable porque, como tú bien has dicho, y recuerdan nuestros oyentes, hace unos cuantos Eurekas estuvimos hablando sobre esa otra variable genética, que en este caso estaba relacionada con la química sexual, que decía que a mayor diferencia genética, más química, tenían las parejas debajo de las sábanas. Y tenía que ver con el antígeno leucocitario, y lo que venía a decirnos es que nuestro nivel de atracción sexual hacia la otra persona tenía que ver con sus anticuerpos, ¿no? O sea, cuanto más distintos somos genéticamente, pues más tontitos nos ponemos. Es algo así como muy biológico, porque nuestro cuerpo sabe, aunque tú no seas consciente, que la otra persona te va a aportar una carga genética a tu prole que a ti te falta, y por lo tanto vas a tener unos hijos con una serie de escudos defensivos más potentes, inmunológicamente hablando. Bien, lo sé. Esto fue como un jarro de agua fría para muchos de nuestros románticos oyentes y todas estas cosas. Y bueno, pero mira, demuestra el dicho ese de que los opuestos se atraen por lo menos genéticamente. Pero, hoy vamos a hablar de amor y no de sexo, pero también de genes. Porque el estudio del que estamos hablando dice que el gen, atención, OXTRRS53576, que tiene nombre de estrella. Sí, desde luego que sí, pone mucho ese nombre. Influye en nuestra satisfacción y felicidad de pareja. Sí, si te va muy bien en pareja, dices, esto es culpa de ese gen. Claro. Bueno, pues mira, se trata de una variante genética del receptor de la oxitocina. Y antes de explicar este estudio, voy a recordarle a nuestros oyentes también que es la oxitocina, que se trata, es de una hormona fundamental en lo que al apego amoroso se refiere, porque es la hormona del vínculo, es nuestra hormona más social, íntimamente relacionada pues con nuestras emociones, nuestra capacidad de mantener una relación amorosa. Ese vínculo la segregamos pues cuando nos besamos, cuando nos tocamos, cuando nos abrazamos, nos acariciamos. Y también la segregamos a mansalva cuando damos a luz, lo que sin duda pues ayuda a forjar ese estrecho vínculo entre madre e hijo. Pues bien, estos científicos de Yale dicen que si uno de los dos miembros de la pareja tiene este gen, es probable que exista una mayor satisfacción, un mayor nivel de seguridad, ¿no? en la pareja. Descubrieron estos científicos también que las personas con el genotipo GG también se sentían más satisfechas porque no tenían ese apego tan ansioso que normalmente desarrollamos a raíz de experiencias pasadas. Esto sí se puede decir que es que esta gente sí sabe cuál es el punto G. Sí, jeje. Además, claro, no, por eso, por que tiene que ser bus. Claro. Pues mira, este sí que es un punto G importante, claro. Porque como dicen estos científicos, que también tiene una explicación psicológica relacionada, es que los que tienen este genotipo no tienen esa inseguridad, ese apego ansioso que te hace sentir inseguro e inestable en una relación, y que a veces cuando no te sientes seguro hacia la otra persona, porque tienes miedo de que te haga daño, al final lo que haces es boicotear tú la relación inconscientemente, ¿no? Porque es lo que decía, pues que los que no tienen este genotipo, son como más ansiosos y desarrollan esos traumas de experiencias pasadas, de matrimonios fracasados, infidelidades, rupturas amorosas dolorosas y otros traumas emocionales que hayamos ido acumulando en esta mochila de la vida, que a veces pesa demasiado y que no sé por qué no tiramos cosas de vez en cuando, porque no nos sirven ya para nada, pero que en definitiva nos minan la autoestima, nos hace sensibles al rechazo y nos impulsa a estar buscando aprobación de forma constante. Y como te decía Bruno, te puede llevar a boicotear una relación precisamente por esa falta de seguridad, por esa ansiedad que tienes, ¿no? Por ese miedo, ese temor, y desde luego hace que no estés tan satisfecho o no disfrutes esa relación que podrías estar disfrutando, con palabras mayúsculas, ¿no? De otra forma, ¿no? En definitiva, que nuestro código de barras genético también influye en nuestra satisfacción amorosa, y aunque el porcentaje de su influencia es pequeñito, ¿vale? Tan solo un 4%, pues no deja de ser un porcentaje simpático o puñetero, según se mire, ¿no? Y bueno, ahí está este estudio. Ahora se va a pedir para compatibilidad de parejas un estudio genético que va a demostrar si esa pareja es compatible o hay algo más. ¿Hay espacio de libre albedrío? Hay espacio, claro, porque precisamente el amor es magia, es que es mucho más que genética. A pesar de todos estos estudios y a pesar de todo lo que diga la psicología, y a pesar de todo lo que podamos decir los antropólogos sobre el amor y las variantes culturales y todo lo que tú quieras, sigue siendo un misterio. ¿Por qué nos enamoramos? Y más misterioso todavía, creo yo, ¿por qué nos desenamoramos? Porque una persona con la que has llenado un cuaderno genética entero y escribiendo su nombre mil veces. Y hormonalmente también, claro, existe una explicación a eso, ¿no? El por qué nos enamoramos. Y por qué no desenamoramos también, ¿no? Porque nos desenamoramos es algo que a mí me cuesta más entender, ¿no? Porque esas hormonas también tienen una fecha de caducidad, en cierto modo, ¿no? Bueno, tienen una explosión y luego una regulación. Se cumplen otras cosas, pero no lo sé, ¿eh? Se pasan por unas fases, ¿no? El enamoramiento inicial, esos primeros meses, esa atracción, ese deseo, ese desequilibrio hormonal que casi es una enfermedad y que creo que gracias a Dios se tiene que pasar, porque si no, no podríamos trabajar ni concentrarnos en nada, ¿vale? Piénsalo detenidamente, ¿vale? Sí, sí, sí. Que casi es una enfermedad el amor, esa obsesión, ¿vale? Se va transformando luego en otra cosa, y ahí juega un papel muy importante la oxitocina, como decíamos, que es la hormona del vínculo y de las relaciones, y la que pues realmente juega un papel importante en esa relación, ¿no? En lo que va a suceder y cómo se va a ir prolongando. Entran en juego miles de cosas y miles de factores. Es que las personas somos un mundo tan complejo y tan variado, y el amor es algo que depende de tantas cosas y de tantas actitudes, y depende también de lo que tú valores y de lo que tú le dediques y la importancia que tú le des o el valor que tú le des. Mira, hay una cosa que yo siempre digo, y es que no existe la persona correcta, ¿no? Esto que a veces pasamos ansiedad o frustración pensando, ¿dónde estaba mi media naranja? La persona correcta, la mujer ideal. ¿Dónde está mi mujer ideal? Por Dios, ¿no? O mi hombre ideal. Yo siempre digo que la mujer ideal soy yo. Exacto. Tú te has planteado. Que uno mismo. Y claro, iniciar un idilio con sí mismo, yo, ¿no? Claro, ¿soy yo la mujer ideal? Claro. Eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. Y ser la persona que yo quiero ser. Y si me gustaría encontrar a alguien así, tendré que ser yo primero, ¿no? Claro. Y es una pregunta importante, que es la que hay que hacerse. Que nuestra felicidad no dependa de los demás, sino que dependa de uno mismo. Claro, porque al fin y al cabo la otra persona es una persona que tú querrás porque la elijas, no porque la necesites ahí en plan, ¿sabes? porque tú la elijas, que eso es lo bonito, y porque tú la elijas y le des el valor y le des la dedicación y el cariño y el aprecio y la importancia y te involucres con esa persona, lo que no te involucras con otras cosas, ¿no? Porque tú decides hacerlo. Por eso digo que no hay personas correctas, que la correcta es la que tú eliges, pero desde luego la ideal tienes que ser tú siempre, porque si no eres la persona ideal para la otra persona, difícilmente vas a ser feliz, porque vas a buscar en la otra persona algo que tú no tienes. Claro. Y eso es un error muy importante. Y ahora se sabe también que ese amor, la relación, que todo vaya bien en pareja, también depende de los genes y que tiene una influencia limitada, pero tiene una influencia en que las cosas vayan bien en una pareja. Pues sí, la tiene. Y no deja de ser bonito, por un simpático puñetero que pueda llegar a ser el tema de los genes. Que no lo sabemos, o sea, que no pasa nada porque nos tiremos a la piscina, ¿no? No pasa nada porque nos tiremos a la piscina, nada, absolutamente. Sí, y hay que disfrutar siempre, intentar disfrutarlo todo, lo bueno y lo malo. El amor depende de los genes, el sexo también depende de los genes, o puede depender de los genes, en parte, pero los genes demuestran que amor y sexo no son necesariamente lo mismo. Pues mira, la verdad es que amor y sexo no tienen por qué ser. No tiene por qué serlo, ¿no? No, no tiene por qué ser. Que hay una influencia genética, eso también es importante saberlo, ¿eh? Pues sí, lo que pasa es que si es con amor, pues más bonito, ¿no? Desde luego que sí, bueno. Pienso yo, vamos, es mi opinión, porque si no es un poco... De todas maneras te voy a decir una cosa. Tu cuerpo, cuando tú pegas un polvo de una noche, sí, no sabes si esa mujer es un polvo de una noche o va a ser la madre de tus hijos. O sea, exacto, que oxitocina vas a segregar igual. Exacto. Que no le importa a la gente conocer a alguien que a todo el mundo se desconoce antes de ir a la cama. Te enamoras después de eso, normalmente, ¿eh? Normalmente, pero bueno. No sé, depende, ¿no? Yo creo que el rechazo. Antes te enseñaba, te decía, hasta que no te cases no puedes hacer nada. Bueno, pues eso genéticamente también es bastante complicado, ¿eh? Pero bueno. Bueno, yo me declaro firme defensora del flechazo, de esto de decir. Claro. Flechazo. Esto de que decíamos otro día, esto de más gana poco a poco y tal. Bueno, no sé, yo creo en el flechazo, eso que dices. Que no lo estás buscando, que no esa persona que llega a tu vida en el momento en el que ni la estás buscando, ni la esperabas, ni tal, y a lo mejor ni siquiera estás en modo me quiero enamorar, no lo puedes evitar, ¿no? Y resulta que te gana, ¿no? De una manera o de otra. Y lo bonito es pues que sea correspondido, claro. Y ahora se ha descubierto que los genes también tienen mucha importancia en el amor, en los flechazos, en las relaciones de pareja. Tienen importancia en que las cosas vayan bien. Madu Martínez, en Eureka, muchas gracias. Un abrazo grande. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar mucho esta noche del Festival de San Sebastián. Uno de sus momentos grandes, quizá el más grande, es la entrega de ese premio de Donostia por parte de Bono a Penélope Cruz. Ha sido emocionante, ¿eh? Efectivamente, yo creo que, hombre, Bono se lo ha tomado muy en serio, ¿verdad? Y Penélope estaba muy emocionada, entonces, bueno, pues hay que entender que es la actriz, es el personaje cinematográfico más joven en recibir el premio, ¿no? Todo un honor para una carrera que, bueno, por otro lado, tiene 30 años ya, la carrera de Penélope, ¿no? Entonces, pero sí, ha sido un momento súper emocionante, ¿no? También el de Donald Sutherland, porque, hombre, un grandísimo actor, Costa Gavras también. Bueno, estos homenajes son así, ¿no? Pero el de Penélope Cruz es nuestra Penélope, es nuestra gran actriz, es nuestra baza en el cine mundial. Ella lo sabe, sabía que, bueno, este era el gran momento honorífico de su carrera hasta ahora. Tiene Oscar y tiene todos los premios, pero este premio en casa y en un festival de primera categoría como San Sebastián, hombre, pues tiene que ser muy emocionante. Yo creo que además el público lo entendió así también, ¿no? Ha sido, pues sí, como tú muy bien dices, uno de los momentos mejores y más emocionantes del festival. Y otro de los momentos emocionantes es la presentación de la película. Hemos hablado con su director. La película Mientras dure la guerra. ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¿Qué te he dicho? Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como ellos. ¿Cuál podría ser el día más importante de mi vida? Baje usted a la tierra de una vez. Esto es fascismo, igual que en Italia y en Alemania. En esta república no he visto más que revancha. Una película emocionante sobre uno de los momentos históricos más importantes de nuestro país. Ganador de 40 Goyas, más o menos, Goya arriba, Goya abajo. Un Oscar a la mejor película de habla no inglesa, Alejandro Amenábar, con Mientras dure la guerra, película muy arriesgada, es un personaje muy arriesgado y, una vez más, triunfante. Sí, sí, yo, como le decía hace un ratito a Amenábar, este hombre es un director de riesgo y lo demuestra una vez más, ¿no? Mientras dure la guerra es su nueva película, la ha producido Amenábar junto con Fernando Bobaira y Domingo Corral. El guión también es de Alejandro Amenábar con Alejandro Hernández. Los protagonistas más importantes, el trío protagonista, son Carra Elejalde, Santi Prego y Eduard Fernández. Bueno, Bruno, hace ya 23 años del estreno de Tesis, aquella película que dio a conocer al que entonces era un joven director de 24 años, Alejandro Amenábar. Tesis fue una apuesta ya arriesgada y este mismo amor por el riesgo, como siempre digo, no le ha abandonado nunca, ¿no? Abre los ojos, Los otros, una película ya con un reparto internacional en su tercera película, ¿no? Mar adentro, otra película valentísima y reconocida con todos los premios. Me parece que prácticamente 70 premios recaudó Mar adentro, incluido también el Oscar, por supuesto. Luego Ágora, Regresión. Bueno, Mientras dure la guerra es el séptimo largo de Amenábar. Y cuenta las últimas semanas en la vida de Miguel de Unamuno, desde el 19 de julio hasta el 12 de octubre, lo que se llamaba entonces el Día de la Raza, de 1936, justo un par de días antes de su muerte termina la película. Ese mismo 19 de julio, en que las tropas sublevadas se apoderan de Salamanca e imponen el orden militar, Unamuno sale aún a la calle con sus amigos, un pastor protestante y un joven profesor de universidad, a tomar su habitual café. El escritor, cansado del desorden y la violencia que imperan en la República, acoge de buen grado el golpe que le parece que puede devolver a España la tranquilidad y la paz. Y al mismo tiempo, en África, el general Franco prepara su salto a la península. Bueno, él quiere unirse a la junta militar que dirige las fuerzas rebeldes y su hermano Nicolás y, sobre todo, su amigo el general Millán Astray no se conforman con eso, quieren verlo como jefe único y absoluto, un generalísimo de los ejércitos. La narración recorre el camino de los dos personajes, protagonista y antagonista, y lo sigue paralelamente hasta que confluyen en el clímax de la obra, lo que es una estructura clásica, es un engranaje casi casi perfecto. Pero la película contiene mucho más que la vida decreciente del pensador y el auge imparable del militar, aunque ambos retratos sean la baza más destacada y evidente. Unamuno, que es un maravilloso Carra Elejalde, otra apuesta de riesgo más del director. Unamuno es un hombre contradictorio, indómito y fiel a sus creencias, aunque estas varíen con el tiempo y las circunstancias. Franco, también sensacional, el casi desconocido Santi Prego, es un individuo aparentemente apocado, pero en realidad es frío, astuto e implacable. Su camino se va abriendo porque tiene suerte, la famosa baraca esa que le atribuye Millán Astray, y porque sabe jugar sus bazas. Unamuno, en efecto, como decía, murió en esos días, pero Franco tuvo después 40 años para demostrar cuánto de acertado es este retrato. Fue nombrado jefe del Estado mientras dure la guerra, le dicen sus compinches, pero se perpetuó en el cargo tras su victoria y con todos sus muertos a la espalda. Como digo, la película es poliédrica, hay más mensajes y contenidos atravesando su metraje. El guión, que yo creo que es uno de los mejores que ha escrito Amenábar, llena de significados cada rincón de la pantalla, sean las figuras patéticas de los legionarios en camino, sean los disparos que cruzan la atmósfera salmantina, o los cuerpos en las cunetas, o el esperpéntico canto del himno nacional. Y desde luego está el protagonismo de la bandera. Abre y cierra la película como una reivindicación y ocupa absolutamente también el cartel, como un telón que debe levantarse para dejar ver lo que hay detrás, un país en conflicto. Porque mientras dure la guerra es una confrontación, es un alegato y el relato de unos hechos de hace 80 años, pero también es un espejo en el que mirarnos y, mucho más de lo que podamos creer, una foto fija de la España de hoy. Podemos hablar de muchas cosas, se están diciendo muchas cosas estos días. Evidentemente una película que toca la guerra civil, que se ha tocado poco en nuestro país, hay un mito, sí, y una leyenda, se ha tocado muy poco en el cine. Efectivamente. Un personaje como Franco, que hay que tocarlo muchísimo más. Ha habido discusión, evidentemente, parece que vuelve a haber en discusión. Pero una de las críticas, sí, que he visto en redes sociales, sobre todo de la gente, es subvencionados. No, que no existen las subvenciones, que es una mentira, que es una leyenda, y no, que las subvenciones son a posteriori, no antes, ¿no? No, ya esta película, además, no es subvencionada, sino que no tiene el apoyo de las televisiones. Ellos sabrán por qué, cuando además es obligación por ley, ¿no? Y no, la verdad es que, hombre, ya sabemos que va a ser una película discutida. Todo vale, menos esa crítica que dice: esta película es muy mala, no pienso ir a verla. Sí. También lo he oído. ¿Eh? Sí, desde luego que sí. Oye, también te quiero hacer una pregunta, porque has mencionado, han pasado 23 años del estreno de Tesis. ¿Sí? Luego llegó Abre los ojos y llegaron otras muchas películas. No es un director extraordinariamente prolífico. Hemos hablado contigo en alguna ocasión de Woody Allen, todos los años tiene película. Pero Alejandro Amenábar tiene todos los lustros, alguna vez cumple, ¿no? Es distinto. Pero ¿cuál es tu película favorita de él? A mí me gusta mucho Mar Adentro, sí. Bruno. Me parece una película realmente maravillosa. Igual de valiente, sensacional, y además con momentos cumbre de la historia del cine español, como ese ratito en el que de repente Javier Bardem, en su personaje, se levanta de la cama, sale disparado por la ventana y vuela sobre el mundo, ¿no? Es una escena prodigiosa que además me da la impresión, no sé si muy conscientemente o no, Amenábar homenajea a él mismo en esta película, en Mientras dure la guerra, con un momento en que Unamuno, también postrado en la cama, siente que se levanta, siente que atraviesa la habitación, llega a un espacio determinado que no voy a revelar porque es realmente significativo, y es una película, es una secuencia igual de importante y lo mismo de emocionante que aquella, ¿no? Pero Mar Adentro es que tiene esa escena y muchísimas más. A mí me parece una película redonda. Bueno, tiene el Oscar, vamos, no es que lo piense yo solo. Claro, evidentemente. Oye, que seguramente no soy muy político esto que voy a decir, pero mi película favorita de todas las de Amenábar es seguramente de la que menos se habla, Ágora, que es para mí la película favorita, también porque está Rachel Weisz, también eso influye. Sí, bueno, Ágora es una película estupenda. La pega que tiene Ágora, y el mismo Amenábar lo reconoce y lo dice además, hubiera necesitado mucho más metraje, más medios para hacer la película que él quería. Yo creo que es de las películas estupendas de Amenábar, la que le ha dejado más insatisfecho en ese sentido, ¿no? Que él quería haber podido hacer mucho más con esa película. Y se ha hecho, y mucho, en el Festival de San Sebastián, que evidentemente copa toda nuestra atención y toda nuestra actualidad. Y ya se sabe desde esta tarde cuál es la película ganadora, José Manuel. Pues sí, en un certamen que yo creo que no ha sido para tirar todos los cohetes del mundo precisamente, pero bueno, premios naturalmente haylos. La Concha de Oro ha sido para Pacificado, la película de Paxton Winters. El premio especial del jurado, que es un premio casi en la misma categoría, ha sido para Próxima, la película de la directora francesa Alice Winocourt. La Concha de Plata al mejor director ha sido para los tres directores de La trinchera infinita, la película de alguna manera triunfadora en la gala, para Aitor Arregui, Jon Garaño y José Mari Goenaga, los mismos directores de Andia, recordemos, de Andía, ¿no? Y de L'Oréal. Bueno, pues han ganado la Concha de Plata al mejor director. La Concha de Plata a la mejor actriz se ha duplicado, ha habido dos. Una para Nina Hoss, la protagonista de The Audition, la película de Ina Weiss, y otra para nuestra casi debutante, Greta Fernández, la hija de Eduard Fernández, hija también en la película La hija de un ladrón, la película de Belén Funes. Greta Fernández, emocionadísima, recogía esta concha de plata. La concha de plata al mejor actor, pues no ha sido para Carra Elejalde, sino para Bukasa Kabengele, el protagonista de Pacificado, la película que ha ganado la Concha de Oro. También ha ganado Pacificado el premio a la mejor fotografía, la fotografía de Laura Merlans. El premio al mejor guión ha sido para La trinchera infinita, nuevamente, la película, ellos decían, vasco-andaluza, porque es una película rodada en Andalucía con personajes andaluces, pero naturalmente hecha por los tres directores vascos. El premio al mejor guión ha sido para esta película, el guión es de Luis Bermejo, hijo de José Mari Goenaga. El premio del público también se dobla en el Festival de San Sebastián. El premio del público ha sido para Especiales, la película de Olivier Nakache y Eric Toledano, los directores de Intocable, que vuelven a hacer una película acerca de unas personas, como dice su título, especiales. Y el premio del público para la película europea ha sido para Ken Loach por Sorry We Missed You, una película que todo el mundo reconoce que es de las mejores del festival. Bueno, pues yo creo que es un festival que ha tenido de todo. Quizá la sección oficial no era tan importante, no era a lo mejor llena de buenísimas películas, no lo discuto porque además no las he visto, ¿no? He visto un par de ellas nada más, ¿no? Pero faltaban esos grandes nombres que en otras citas hay. Bueno, se ha llevado un premio Ken Loach, ha habido premio para los tres fantásticos vascos, Arregui, Garaño y Goenaga, y aquí se ha terminado el Festival de San Sebastián, y como decían sus presentadoras de la gala, aquí no acaba, aquí empieza el festival del año que viene. Ojalá sea por lo menos como este o mejor. Y la lista, todos los factores en juego, el Super 10. Una lista que esta semana tiene en el número 10. Pues a una película española, Padre no hay más que uno. La ha escrito más o menos, la ha dirigido y la protagoniza Santiago Segura junto con Toni Acosta. 8 semanas en la lista, yo diría que aquí se acaba, pero es que de repente resucita, así es que vamos a esperar. Oye, ¿cuánto dinero ha recaudado esta película? Pues está en los casi 14 millones de euros, Bruno. Es un 13 y pico, un verdadero taquillón. Puesto número 9. Toy Story 4, una película de animación. Ya es conocido el argumento de Toy Story, se repite y se repite, pero siempre con una calidad extraordinaria. Josh Cooley es esta vez el responsable, 14 semanas en el Super 10. 8. Autorretrato, la película de Gaizka Urresti, 2 semanas en la lista, subiendo desde el 10, este documental sobre este cantante, poeta, dibujante, artista completo, que es Luis Eduardo Aute. 7. It, capítulo 2, la película de Andy Muschietti, con este payaso terrorífico, 3 semanas en la lista, ha bajado 2 puestecitos. 6. Bueno, pues 51 semanas lleva Cold War. No sé si hemos dicho algo de esta película alguna vez, pero realmente aquí sigue. Estaba en el 6 la semana pasada. Aguanta la película dirigida por Pavle Pawlikowski, la película récord del Super 10 y yo creo que incluso del cine en España. Puesto número 5. Downton Abbey, un estreno en nuestra lista, la película de Michael Engler, la película que continúa aquella serie de televisión que yo creo que gustó a todo el mundo. Como digo, primera semana en el Super 10. 4. Yesterday, repite posición después de 12 semanas, la película de Danny Boyle con Jim Spatel, con Lily James, la película que homenajea a la música de los Beatles. 3. Ad Astra es la película de la semana. Es entrada directa en este puesto 3, la peli de James Gray, una película protagonizada por Brad Pitt junto con Tommy Lee Jones. Es una peli de ciencia ficción, pero como todo el cine de James Gray, es mucho más de lo que parece. ¿Y en el puesto número 2? Pues Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar, 27 semanas en la lista, otro pedazo de récord para una película española. Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Penélope Cruz, apuntando hacia el Oscar. Vamos a ver cómo se nos da. Y en lo más alto, puesto número 1 del Super 10. Bueno, pues sigue la película imbatible de momento, Érase una vez en Hollywood, la película de Quentin Tarantino, Leo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, 6 semanas en la lista, todas en lo más alto. José Manuel Esquivano, nos escuchamos dentro de 7 días, ¿te parece? Me parece fenomenal, Bruno. Un abrazo fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. califa de los ojos azules era Abderramán III, nos lo cuenta Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia de España y el Mundo. Sí, ese sin duda fue el hombre más poderoso de su tiempo, en el siglo X de nuestra era. Él era nieto del primer emir de Córdoba y en el año 929 fundó el Califato Omeya de Córdoba, que era una institución independiente de cualquier otro poder, tanto de Bagdad como del norte de África, e instituyó ese califato pues para dotar de mayor prestigio y poder como una entidad independiente el poder musulmán en la península ibérica. Abderramán III fue una de las personas más importantes en esa lucha de religiones, cristianismo e islam, que existía en nuestro país por entonces. Al-Ándalus era la parte islámica de nuestro territorio. Bueno, hay digamos que dos fases claramente diferenciadas en el reinado de Abderramán III. Efectivamente, él se enfrenta a los reyes cristianos, en particular a las tropas del rey Ramiro II, en una célebre batalla, la de Simancas, en el año 939, que pierde. Pero también lo que él hizo, y el principal mérito y legado, es la unificación de las distintas unidades, de las coras, de las regiones administrativas, que cada una iba por su lado cuando él llegó al poder. Ejercían un poco de taifas, todavía no existía un poco ese término, pero como de taifas independientes, y él lo que hace es sofocar las distintas rebeliones en el seno del propio poder, digamos, árabe en la península ibérica, y luego centrarse efectivamente en las distintas campañas o razzias contra los reyes cristianos, que le ponen a veces en tesituras difíciles y a los que en otras ocasiones él vence. Escuchamos a Alberto de Frutos, redactor jefe de la revista Historia. Este mes trae en portada el mundo de los masones y su relación con el poder, pero además uno de los temas destacados este mes en la revista Historia es Abderramán III, este personaje fascinante, un personaje importantísimo. Gran parte de la belleza de Andalucía y de Córdoba se debe a sus construcciones. Sí, ese es, yo creo que su principal legado ya para la cultura sería la construcción de la ciudad palaciega de Medina Talzara, que durante mucho tiempo la leyenda quiso identificar como un regalo de amor a su amada, a su protegida. En realidad fue una forma también de investirse de ese poder mediante un edificio de lo más glorioso, ¿no?, para la época. Pero además de este llamado, por así decirlo, Versalles de los Omeyas, recientemente además nombrado Patrimonio de la Humanidad, y fue el principal responsable de que Córdoba tuviera esas acequias, ese alumbrado, esos jardines, ese poder que hacía que cualquier ciudad europea, pues la verdad es que envidiara, ¿no?, ese prestigio cultural que dotó a la ciudad, en la que además se reunió a los principales cerebros, ¿no?, de su generación, astrónomos, botánicos, químicos. Esa fue su mayor gloria, sí. Abderramán III, el califa de los ojos azules, protagonista en ese reportaje en la revista Historia de España y el Mundo, el redactor jefe que ha estado con nosotros, Alberto de Frutos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. De octubre del año 2009, 10 de octubre de 2009, dentro de muy pocos días, 10 años. Ese día, aquí, muy cerca de la cadena de emisoras de Onda Cero, de la emisora de Madrid, se veía una película. Esa película era Ágora, una película de Alejandro Amenábar. Ese día, el serie del cine, la película personalmente que pienso más importante de las que ha hecho Amenábar, ese día dije: qué importante y qué bueno sería poder escuchar en el programa, en La Rosa de los Vientos, a Alejandro Amenábar. Hoy, 10 años después de aquello, eso se ha hecho realidad. Hoy ha estado en La Rosa de los Vientos Alejandro Amenábar, gracias a la labor que ha hecho la persona que tengo a mi derecha, Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Mírale qué serio se pone. parece un notario. Sí. Alejandro Amenábar, que ha estado con nosotros, una de las grandes apariciones en La Rosa de los Vientos, y sin embargo el programa lo vamos a acabar hablando de la desaparición de la mariposa monarca, ¿no? La mariposa monarca, sí, está... que va y viene. Bueno, en... la mariposa monarca es un insecto, una mariposa que en México tiene una presencia especial y un significado especial, tiene una leyenda especial, porque desde los tiempos aquellos de los aztecas, ya representaba para ellos, como suele llegar a México para el Día de los Muertos, es decir, pasa desde Canadá y Estados Unidos a México buscando mejores temperaturas para pasar el invierno, y suele llegar, lógicamente, sobre el Día de los Muertos, para el 1 de noviembre, ¿no? En finales de octubre, a partir de septiembre-octubre es cuando suele llegar. Entonces, todavía hoy día en México, para ellos significa que en las alas de esas mariposas representan el espíritu de sus seres queridos que ya han fallecido, ¿no? Y por eso en la leyenda mexicana la mariposa monarca tiene mucha presencia, especialmente en estas fechas. ¿Y qué pasa con la mariposa monarca? Pues que en los últimos años ha habido un descenso desde hace ya uno, creo que desde 2000, primeros de los años 2000, se está monitorizando la presencia de la mariposa monarca en los bosques, en determinados puntos de los bosques de mexicano, para controlar, ¿no? Como igual que pasaba, que ha pasado con las abejas, que también se están ya empezando a monitorizar y a saber esa desaparición paulatina que está existiendo. Y tanto las abejas, claro, como las mariposas tienen una función muy importante, es la polinización, claro. Evidentemente. Es la función polinizadora de estos insectos es fundamental, ¿no? Para el ecosistema de la zona donde se asientan, ¿no? Y si desaparecen estos insectos, las abejas, digamos, las mariposas, que toda es la una cadena, mala señal de que va, claro, algo... Toda la cadena trófica se vería seriamente afectada. Por eso, con el hecho de que las abejas haya ahora mismo tanta expectación, o se ha levantado tanta polvareda por la desaparición paulatina de las abejas. Hay algún experto en mariposa monarca dice que esto también está ocurriendo con la mariposa monarca, pero lo que ocurre es que como es un insecto menos visible o productivo de forma inmediata para el hombre, pues pasa más desapercibida la desaparición de este insecto. Y lo que ocurre que es que cuanto estas poblaciones, cuanto más reducidas son, más vulnerables. Es decir, cuanto menos haya, aunque sigan existiendo una serie de colonias, pero menos haya, es más vulnerable a cualquier cambio relativamente no catastrófico. Ellas sí pueden verse afectadas si la población es muy reducida. Bueno, lo que ocurre, el origen de todo esto está evidentemente fundamentalmente en Estados Unidos, que es desde donde emigran las mariposas a buscar mejores temperaturas en invierno. Y lo que ocurre que al llegar a los campos de Texas, los campos de Texas están hipersembrados de maíz y soja, fundamentalmente. Son maíz y soja genéticamente modificado, es decir, que aguantan plagas, que pueden aguantar, tener mejores cosechas y, evidentemente, mejores réditos para los agricultores, pero también están acompañados de herbicidas. Unos herbicidas, los famosos glifosatos, que son que están puestos en entredichos prácticamente en todas las comunidades. Aquí en Europa también se están estudiando las efectos colaterales que tiene estos herbicidas, y lo que ocurre es que limpian los campos de una serie de hierbas que no son beneficiosas para estos cultivos, entre ellos el algodoncillo. El algodoncillo es una planta silvestre que se da de forma natural entre los cultivos, entre todos los cultivos, pero que es una planta fundamental para la pervivencia de la mariposa monarca. Al haber desaparecido con estos... No sé si hace falta explicar para que la gente lo entienda, pero... ¿Por qué se usan tantos herbicidas? Claro, porque no es lógico para la supervivencia del planeta. Claro, pero es el lógico para la supervivencia del dinero. Del dinero, exactamente. Es decir, para hacer más rentable las cosechas. Es decir, antiguamente de una superficie de cosecha, no toda la cosecha al final acababa en el mercado, ¿no? Porque mucha de ella se malograba, ¿no? Aunque hubiera sido un año de buena cosecha. Con estas ingeniería genética y con esto empleo de herbicidas, lo que se consigue es que si plantas una hectárea, prácticamente la hectárea acaba en el mercado. Es decir, el aprovechamiento y la rentabilidad económica de esas cosechas pues es muy importante. Pero tiene unos efectos colaterales que no hemos tenido en cuenta hasta hace muy poquito. Esto ha ocurrido con las abejas, está ocurriendo con otros insectos de menor presencia, como son las, en este caso, las monarcas, como estamos hablando. Lo que ocurre es que no solo este ha sido un factor determinante, sino que al llegar a México, los bosques donde estas mariposas anidan, donde forman sus colonias en los árboles, resulta que estos bosques en los últimos años hay también unas mafias en esos bosques, que lo que alimentan es que estos bosques ardan, porque la madera también es un elemento dentro de la economía de estas mafias, ¿no? Entonces existen mafias que lo que hacen es simplemente prenden fuego a los bosques para poder poner en el mercado estas maderas cuanto antes y sacarle dinero, convertir madera en dinero cuanto antes, ¿no? Entonces se dan una serie de connotaciones, evidentemente todas provienen de mano humana, no son naturales, sino que está el hombre por medio para determinar que la decadencia de la mariposa monarca sea cada vez más acentuada. Y no es que simplemente, no sé si os habéis constatado, yo sí, desde luego, yo prácticamente no veo ya en ciudades o en los alrededores de las ciudades, cuando sales al campo, mariposas. Cuando sí, yo era pequeño, yo me acuerdo que salías a cualquier campo y ibas, exactamente, preciosa, las veías son volar y son tal, bonitas, ¿no? Pero actualmente sales al campo y prácticamente no ves mariposas, al menos en el entorno de las grandes ciudades aquí en España. Eso ocurre prácticamente en muchas zonas. Pero eso es casualidad, no es el cambio climático, sí. Es casualidad, exacto. Es que el cambio climático no existe, lo dice mi primo. Esto debe ser algo así. Bueno, este señor no vamos a darle más publicidad. Y lo que ocurre, que esto ha ocurrido el descenso en la temporada de medición de 2017-2018, es decir, la que empiezan a medir en diciembre en los bosques de México y dura hasta marzo de cada temporada, de cada año. La temporada 17-18 fue bastante mala porque notaron un descenso de casi un 60% en la presencia de esta mariposa en los bosques mexicanos, ¿no? Respecto al año anterior. Hubo años mucho peores. En 2003-2004 todavía la superficie en la que habitaba en los bosques mexicanos esta mariposa era todavía más escasa, y entonces lo que ha ido suscitando en los investigadores es que paulatinamente hay una menor presencia, aunque haya años que se recupere, pero que paulatinamente, contemplando series largas de estas temporadas, hay una menor presencia ¿Y no hay forma de conseguir que se reproduzca? Sí, a eso vamos. En la última temporada hemos hablado de la 17-18, en la 18-19, es decir, la que empezó a medirse en diciembre de 18 y acabó en marzo de 2019, se ha habido un aumento espectacular. Es decir, ha pasado a un 144% más de presencia de la mariposa monarca. ¿A qué se debe esto y por qué? ¿Qué es los datos que han llegado los investigadores? Pues a varias cosas. Primero, que hubo o hay una campaña de sensibilización en la eliminación del algodoncillo, sí, sí, sí, en estas áreas de cultivo de maíz y de y de soja genético. Entonces, en la última temporada, en la última campaña, parece ser que se evitó el uso indiscriminado de herbicidas, porque no solo es el glifosato, sino otro tipo de herbicidas, para eliminar estas hierbecillas salvajes que tanto afean o tanto pueden dañar el cultivo, ¿no? Hay una zona de protección, por así decirlo, que emplean, que sirve para proteger los cultivos, que es el que el cultivo no lleve justo hasta el borde del camino, el borde de la carretera o algo así, sino que haya unos metros de protección entre lo que es el borde del camino de la carretera y donde empieza realmente el cultivo, haya unos metros, y que esos metros si estén, una zona de fuga, una, y, no una fuga una zona de, no no de protección, protección. Y esa claro. zona de protección ahí es donde ha desaparecido claro. desaparecido en los últimos años, con el objetivo era aprovechar el campo lo más posible, pero en las últimas temporadas, en la última, lo que se ha vuelto a dejar esa zona de protección, y ahí es donde germina, donde crece esas flores, esas hierbas salvajes, entre ellas el algodoncillo. Con esto lo cual nos ha hace pensar en algo que está completamente descartado, y es que el modo de vida occidental, variar la importancia de la economía tiene algo que ver en sí, el cambio climático, ver, y, ¿no? Y variar, claro. variar lo que es el orden de la naturaleza, por así decir, variarlo con el único objetivo de la rentabilidad económica, pues de una forma u otra lo que hace es que desestabiliza ese orden natural, ¿no? Esa estabilidad que tiene la propia tiende a buscar la propia naturaleza, ¿no? En cuanto se ha restablecido esos y se ha dejado florecer en esos márgenes estas hierbas salvajes, se ha utilizado menos herbicida, lo que ha hecho posible que se cree el año pasado la primera generación de mariposas monarcas propiamente americanas, uh-huh. porque hasta ahora lo que venían iban a México, digamos, a criar sus larvas, y ahí es donde las larvas germinaban y daban la próxima generación de mariposas. Este año, con todo esto, ha sido posible que sea dentro de los campos de Estados Unidos donde ha florecido la primera generación de mariposas puramente americana, que han emigrado posteriormente a México y con un mayor control de esta quema de bosques, y han tenido un hábitat mucho más propio y placentero para poder desarrollar y para poder llevar a buen término esas larvas que se desarrollen y sean mariposas, y que tan importantes son para algo que se nos durante muchos años, estos últimos años, se nos ha ido de la imaginación, que es que tiene que haber polinización para que la propia naturaleza, los propios plantas den sus frutos. Sí, sí, si eliminamos de esa cadena, eliminamos a los insectos, no existirá polinización y se irá todo al garete. Las plantas no darán sus frutos, lógicamente. Ciertas cosas de las empresas radicadas en Estados Unidos están impidiendo que en México existan las mariposas monarca. También es un muro, También es un muro, sí. Sí, sí. Visto desde es otro tipo de vista, muro, pero sí. Muro, es que lo estaba pensando, el mundo es metáfora, sí. Pero es que está real, ¿no? Esto es lo que los propios científicos dicen, que claro, los herbicidas no los puedes decir, se queda aquí estabilizado, es decir, el herbicida es volátil, y entonces puede afectar no solo a la zona donde se fumigan esos herbicidas, sino al ser volátil, al tener esa presencia volátil. Llegue por el aire a cualquier lado. En cualquier lado afecta, y de ahí los daños colaterales que pueden tener el uso indiscriminado de herbicidas. La desaparición de las mariposas en monarcas, una de las señales que nos ha contado aquí Javier Sevillano en Señales entre el Fin del Mundo. Gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en las mejores manos. Mañana repetimos.